Yo soy un casual gamer. Un casual gamer juega, le sale de los cojones cuando le sale de los cojones. No sé qué hace. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, muy buenas. Soy Pablo, director de Confesiones de un jugador y te doy la bienvenida al programa. Estás a punto de escuchar el programa grabado en directo en el segundo salón del manga de Alicante, pero sin embargo, por motivos ajenos a nuestra voluntad, los medios técnicos que encontramos a la hora de la grabación no fueron los idóneos, por lo que quiero pediros disculpas por adelantado porque la calidad del sonido no es la que a mí me gustaría ofreceros. Sin más, espero que os guste el programa. Y no dejéis de darnos vuestra opinión en www.confesionesdeunjugador.es. Hola, hola, hola. Esto es una nueva edición, muy especial eso sí, del podcast Confesiones de un Jugador. ¿Por qué es esto especial? Pues porque estamos en directo en el Salón del Manga de Alicante, en el segundo Salón del Manga. Y además, yo quiero empezar dándole las gracias a la organización, en primer lugar, por habernos invitado. Estamos muy honrados de estar aquí. Quiero también, en segundo lugar, daros las gracias a vosotros y, una vez más, a la organización por haberme hecho vivir uno de los momentos más estresantes que de los últimos meses. Gracias. Pero, bueno, estoy hablando y no me he presentado. Yo soy Pablo Alibrea, yo soy Ravenflow de Confesiones de un Jugador. El caballero que ha empezado abriendo el programa es el señor Rosa. Muy buena, Antonio. Si dices caballero, van a decir, ¿a quién? No lo hemos visto. Soy yo. Bueno, bueno, pero aquí tenemos dos caballeros más de élite. Vamos a empezar por el content manager del portal naranja de Meristation, la página de videojuegos más importante en castellano, el señor Nacho Ortiz. Muy buenas tardes y gracias por venir. Hola, buenas tardes, gracias a todos que estáis aquí, no sabéis si a dormir la siesta, yo si pudiera estaría roncando ahora mismo. Y gracias a vosotros por acercaros aquí a mi tierra, que salir tanto por ahí, pues eso, siempre se agradece muchísimo estar aquí con nuestra gente. Y bueno, aparte de tener problemas técnicos, comprobarás que somos gente especialmente hospitalaria. Bueno, pero no estamos solos, aparte de Nacho, tenemos otro personaje. Hola. Por favor, señor Rosa, preséntanoslo. Pues nada, un colaborador, bueno, ha colaborado unas cuantas veces con nosotros, hace un podcast fabuloso que se llama El Microondas, y aparte un pedazo de artistazo, no sé si alguien por aquí conocerá la página TweetToons, lleva no. Un poquito, ¿no? Pero... Sí, no, nadie la conoce, nadie. Bueno, que eso, yo ya venía diciéndolo al principio, poco sé de juego, soy muy jugón, pero... Más que nada vengo aquí a hacer bulto y a escuchar a estos cracks. Así que nada, muchas gracias por la invitación y nada. Y gracias a vosotros también por estar. ¿Hoy bien o hay mucho eco? Me parece a mí. ¿Se oye bien? Bien. Nada, a los que habéis oído hoy por primera vez de el nombre Confesiones de un Jugador. Confesiones de un Jugador es un podcast de videojuegos diferente, en el que cualquier regla preestablecida que tengáis en vuestra cabeza de repente se difumina. Igual que se va a difuminar este sonido. Y es que resulta que nosotros, cuando estamos grabando el programa, nos estamos bebiendo cerveza. Además, se habla de juegos que no siempre son triple A. Al contrario que otros programas, ¿no? No obstante, no me voy a alargar mucho, no voy a hacer más publicidad de Confesiones. Vamos a explicaros los contenidos de hoy. En primer lugar, el señor Dani del Microondas va a traernos una sección patrocinada precisamente por el Microondas de hechos curiosos sobre el mundo del videojuego. Luego además vamos a tener una entrevista sin censura y sin límite de tiempo a Nacho Ortiz sobre su figura y su trabajo. A dormir podrás irte a tu casa, Nacho. Límite de tiempo. Si después de esta entrevista no nos manda la mierda, pero bueno, habrá que ver. Pero antes de eso, hay un momento en este programa en el que cada uno de nosotros tiene 15 segundos para contarle al mundo qué ha jugado, qué música ha escuchado, qué está bebiendo y cualquier otra cosa que sea capaz de meter en 15 segundos. Comienza Confesiones de un Jugador 90. En mi turno de mis 15 segundos, son 15 segundos muy liberales, pueden ser 15 minutos, 20, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Bueno, esta semana he estado jugando con un horario un poco extraño porque estaba muy estresado con mi trabajo, pero he tenido que madrugar para poder traer aquí una joya y comentarla como se merece. Antonio, estamos en el Salón del Manga, yo estoy seguro que has preparado un título de los que quedan para el recuerdo. Aquí seguro que tenemos un montón de aficionados al mundo de los videojuegos que están deseando ver qué joya indie nos trae o qué nuevo triple A de estos lanzamientos de última hornada. Nacho, ¿qué esperas del señor Rosa? Que me explique de dónde sale lo de su color, como en Reservoir Dogs. Mi apellido, es mi apellido. Pero vamos. Bien. Antes, esta mañana, no sé si habréis tenido la suerte de escuchar a Nacho en su charla, que ha hecho un ranking de 10 juegos manga, los 10 mejores juegos sobre manga y tal. Bien, yo me he ido a... he buscado y digo, ya está. Voy a hablar de el juego más bonito. Patito feo, el juego más bonito de PSP. Oh, yeah. Esto tiene una explicación. Estamos haciendo, de vez en cuando, cuando nos sentimos mal, decimos, bueno, vamos a hacer algo para limpiarnos nuestra conciencia. Entonces estamos haciendo un llamamiento a la gente que tiene videojuegos en su casa, que los tiene así un poco abandonados, o que no juega, lo que sea. Estamos pidiendo donaciones. Ahora con una pistola, el productor Fermín. No, estamos pidiendo donaciones para montar una biblioteca multimedia de videojuegos y películas en una asociación para chavales con discapacidad psíquica. Entonces, como apelando al buen corazón de la gente, consigues algo, pero solo de los buenos. Tenemos que poner algo para motivarle. Entonces, bueno, tenemos una serie de puntos que si vamos superando, nos vamos fragelando nosotros mismos. Si conseguíamos 150 donaciones, yo me comprometí a comentar, o sea, jugar y a comentar Patito Feo, el juego más bonito. Un nombre, la publicidad engañosa, o sea, es el caso más flagrante de publicidad engañosa desde la historia interminable, como diría el abogado de los Simpsons. El nombre de ese es más bonito. Entonces, ya esta semana hemos tenido la suerte de que hemos conseguido ya 150 donaciones, con lo cual me toca la penitencia a mí y a vosotros escucharlo también, que también tiene su mérito. Bien, yo me gustaría saber quién elige los nombres de esa serie y de ese videojuego. Vale, Patito Feo. Ah, es una tía con gafas que se viste con la ropa que desechan los extras del Cuéntame. Fea, Patito Feo. Vamos a hacer un pero juego. Antonio, es más bonito. Eso es un tópico habitual. Eso es típico de se pone las gafas, luego se las quita y resulta que no era tan fea. Ya, pero bueno, tú imagínate que esa persona que pone esos nombres hubiera bautizado en otro podcast. Confesiones de un Jugador, el podcast más bonito, con el gafudo y el gordo. Eso no me parece. Oye, que yo cuando me quito las gafas tengo unos ojos azules verdes. Claro, como patito feo. Por eso. Yo cuando me quito la barriga, vamos. Bien. vamos a seguir. Bueno, este juego es tan divertido como cuando uno va a Hacienda a llevar un papel y le piden algo que no tiene o un impreso que no está sellado y ha sido tres veces. Se trata de ir deambulando por una especie de campus sin ninguna razón en especial. O sea, tú vas andando y de vez en cuando hay personas que tienen un simbolito en la cabeza y eso es que les preguntas algo. Entonces te mandan misiones o te mandan historias. Por ejemplo, la primera misión de todas, conseguir un uniforme. Eres nueva y en el instituto y tal, ¿necesitas un uniforme? Bien, todo el mundo que te pregunta, ¿necesitas un uniforme? Ya, sí, lo tengo claro, pero necesitan un... Sí, todos los personajes en un 90% tienen la misma línea de diálogo. Si tú estás buscando información sobre una cosa, hay maniquís por todos lados, no se mueve nadie y te van diciendo, te repiten el mismo rollo. Para ir al uniforme me tuve que ir a la directora. La directora me mandó a pedirle un papel. Con ese papel fui a el centro comercial. Y del centro comercial tuve que volverme porque no tenía zapatos. Y así conocí a Patito Feo. Porque me dejó unos zapatos. Una muchacha, buen corazón. Bien, todo esto está condimentado con unas pantallas de carga criminales. O sea, cada vez que pasas de pantalla, no digo que pases, oh, he matado al final de fase, paso una pantalla. No, no, no. Abres una puerta, entras a un sitio, pantalla de carga. Ay, aquí no era, perdón. Sale, pantalla de carga. Es horrible, horrible. Esto a nivel técnico, ¿qué tal está, Antonio? Es el juego más bonito, o sea, factuoso. Con eso me lo dices todo. Sí, este sí. Juego, la serie originalmente, lo digo porque yo soy profesor y... Me iba a decir soy fan. No, soy fan de Hannah Montana, de... veo que una persona del público es fan de Patito Feo, ¿ok? Es agradable ver que al menos una persona se entera de qué estamos hablando. Está muy bien. Pero, oye, la serie esta es de origen argentino. ¿Y de qué va? Cuéntanos, ¿qué has extraído tú? Bien, o sea, en el mundo del videojuego estamos acostumbrados a grandes luchas entre bandos opuestos, los marines de Warhammer y los orcos, los Jaguar y los Locust, Pac-Man, los fantasmas. Aquí tenemos las divinas y las populares. ¿Quiénes son las buenas y quiénes son las fraticida? Malas? En este juego no hay nadie bueno ni nadie, o sea, es todo horrible. Hay momentos que puedes hacer una especie de jueguecitos de baile, ¿no? Vas andando y, bueno, o bien vas a la sala de ensayo o a la de auditorio donde tú estás aprendiendo ahí un montón. O sea, es un instituto que se dedican solo a enseñarte canciones de Patito Feo. Bueno, entra, vamos a practicar esto. Te ponen la misma canción. Solo se puede... No, un coñazo. Dice, bueno, vale, he seguido esto. Tienes que ir pulsando los botones cuando te toca, una especie de quick time event. Yo he tenido más sensación de tocar música en algunos quick time event de God of War que aquí. Porque aquí dice, bueno, yo estoy aquí tocando, pero voy a mi bola. Es muy permisivo en ese aspecto, eso sí, porque está hecho para niños. Y aunque falle, siempre saca un 90 y tanto. El problema es que las canciones se repiten. O sea, yo de todo lo que he jugado he hecho la misma puñetera canción 6-7 veces. Pero es que además te tangan, porque yo voy a la cafetería, pantalla de carga, termina la pantalla de carga, entro, una cafetería larguísima donde solo hay dos personas, programadores, hacen la más pequeña, que tampoco alarga mucho el juego con muchos desplazamientos innecesarios, ¿no? Sí, muchísimo. Vale, llegas y le dices, ay Patito, soy nueva en el instituto, quiero conocer, ¿me presentas a tus amigas? Y dice Patito, claro, te la presento, de hecho necesito a alguien que toque la batería. Dice, ah, pues me apunto, pantalla de carga, te imaginas, vale, aquí voy a tocar la batería con Patito, toda su amiga, y vamos a montarlo luego una fiesta y un rollo de relaciones sociales. Y se carga la pantalla y dice, pero coño, si está Patito Feo y yo sola, ¿y dónde está el grupo? Que te faltaba una batería, te faltaba todo el mundo, mamona. Madre mía, bueno, qué juegazo. Sí, es maravilloso. Tiene opciones online. Puede buscar. ¿Que tiene online? Sí. Toma ya. Tiene. Bueno, hay que cargarlo también. Y cuando se carga, tienes opción de dar regalos, de recibirlos, de buscar amigos. Yo estuve un rato intentando buscar amigos. Lo que pasa es que a los 5 minutos que no encontraba a nadie, pensé, lo voy a cerrar ya, porque si encuentran que un tío de 35 años lleva 5 minutos buscando amigos por un juego de Patito Feo, la brigada antipederastia de la Guardia Civil va a venir a mi casa, me va a tumbar la puerta y se va a llevar los ordenadores, los discos duros y me lleva hasta mí. Con lo cual no he podido comprobar eso. Es raro que no haya gente jugando eso. Creo que estaban todos cargando la pantalla de cómo jugar. Bien. Antonio, ¿bajo qué circunstancias nos recomiendas probar este juego? Ninguna. Oye, ¿y cuánto te ha costado este título? De segunda mano, $4.95. He de decir que hay una cosa que tiene. Estás jugando y la canción que te sale al principio casi siempre es la misma. Y siempre es, todo se puede lograr, aunque sea duro el camino. Y tú pensando, hostia, si es duro. Madre mía, esto no hay huevos a jugarlo. Durísimo. Y lo peor, hay juegos que tú te quedas inmerso, ¿no? Estás jugando al Civilization y tú no estás lejos del ordenador, estás currando, pero tú estás a tu rollo. ¡Ay, voy a montar unos ejércitos aquí! El juego te acompaña durante el día. Skyrim, ¡guau! Estoy aquí controlando los gritos, no sé qué. Voy a ver si me cargo al dragón, tengo cuando vuelvo a mi casa. Lo malo es que te vas a hacer tu vida normal y decir, bueno, ya paso de esto, y estás todo el día con la puñetera canción metida en la cabeza. O sea, esto es indescriptible. Indescriptible. Bueno, ha sido por una buena causa. Oye, aprovechando las circunstancias y que tenemos aquí a un auténtico experto en la materia, señor Nacho Ortiz, ¿qué opinas del tema? patito feo. Yo no sé si tú viviste esa época, pero los PR de las compañías, y esto no es broma, no hacían más que mandar emails de patito feo y se va a hacer una presentación y no sé qué. Esto a nivel de ventas, ¿sabes cómo? Es cierto, yo recuerdo la época y además él decía que este juego no debe jugarse bajo ninguna circunstancia. Yo creo que sí, bajo los efectos del alcohol directamente. Yo recuerdo que bombardearon muchísimo porque era una producción que querían apostar aquí en España, pero era para un público que creo que ni el tuyo, ni el mío, ni el del 99% de las revistas debía ser flagelado con semejante aberración, vaya. Aquí, por ejemplo, en el programa, precisamente como parte del programa de incentivos de nuestra campaña solidaria, yo tuve que analizar el juego de Hannah Montana, Rock Out the Show, hace poco en el programa, y sin embargo lo vimos como un buen juego de una buena introducción a los juegos de ritmo, siempre que sea menor de 8 años y te guste el personaje. Antonio, esto enfocado a gente más joven que nosotros, por decirlo de un modo sutil, ¿cómo lo ves? Hay gente para todo. Yo considero que hay opciones mejores. Hay opciones mejores. Por ejemplo, en el programa hoy no está aquí con nosotros Pedro, que es un compañero, y él es fan de Lluvia de Albóndigas y de... ¿cuál era el otro? ¿Qué otro juego era? Planet 51. Hay otro todo juego. Todos estos juegos basados en películas. Este sí que es muy para fans. De hecho, hay momentos que te hacen preguntas. O sea, es que no tiene lógica. Tú terminas una misioncilla de esas, de ir a tal, haz esto, y dices, voy a deambular hasta que alguien me diga algo con consistencia. Cuando ya vaya 10, 12 personas que te dicen el mismo rollo, pues te encuentras a alguien que te dice, ah, tenía que hablar contigo seriamente porque faltas a clase. Y dices, pero vamos a ver, si acabo de matricularme, si vengo de coger el uniforme, me habéis hecho dar más vueltas que no he faltado. No, tienes muchas faltas. Dices, bueno, y te encargo otra mierda para que sigas faltando a clase para hacer... Nada, para nadie. Bueno, no lo recomiendo. Lo iba a donar a la biblioteca y no, pienso que es demasiado cruel. Prefieres quedártelo para ti, ¿no? Sí, destrozarlo. Bueno, señor Rosa, ¿qué más has tocado esta semana? Bueno, he tocado uno de los lanzamientos estrella de esta semana en plataformas móviles, el Angry Birds Space. Ese juego me consta que el señor que tengo a mi derecha lo ha tocado también, ¿verdad? Sí, bueno, como juego masivo había que estar un poco a la orden del día. Y ahora con más con el canal iOS que tenemos en MediStation, que analizamos también juegos de móviles. Y bueno, sí, yo he de reconocer que yo en el iPad de los aeropuertos pues sí le pego a las Creeders. Y de hecho este me ha parecido interesante, no sé si habéis visto la noticia que ha habido científicos de la NASA que han ayudado a trazar la fórmula de de los lanzamientos en el espacio, cuidado. Sí. Resulta que parece ser que la idea surgió porque Rovio, los creadores de Angry Birds, pusieron un tuit diciendo que en un móvil actualmente hay más tecnología o tiene más capacidad de procesamiento que todas las máquinas que iban en el cohete que fue a la Luna en 1969. Entonces la NASA le hizo gracia a eso y le mandó un tuit diciendo: si alguna vez hay cerdos en el espacio, nosotros podemos ayudar a lanzar a los pájaros, que tenemos máquinas más modernas. Entonces ha habido ahí un punto de buen rollo. Incluso cuando vas jugando se van desbloqueando partes donde ves vídeos de la NASA. Ahí por ejemplo, hay un vídeo en la estación espacial que hay un tipo que te enseña más o menos cómo viven los astronautas, incluso hay así una especie de diagrama de cómo hacen caca. Está en inglés, no está subtitulado y tampoco sé muy bien de qué iba el rollo, pero bueno, incluso se pone a hacer experimentos en gravedad cero tirando un pájaro y tal. Me gusta el giro que ha dado la saga porque meten el rollo este de planetas pequeñitos con campos gravitacionales que influyen mucho en las trayectorias y tal. Y le da un punto totalmente diferente al juego. Y además, me gusta. A mí el Angry Birds Rio es el que menos me gusta de todo, pero por lo que he dicho antes, tú puedes apelar al buen corazón de la gente. Oh, vamos a salvar pájaros, sí, pero a ti te gusta pegarle marranazos a los cerdos. Entonces, hemos vuelto a eso. Se pueden ir desbloqueando pantallas. Y lo chulo es que son pantallas que hacen homenaje muy claro a varios videojuegos históricos. Por ejemplo, hay una pantalla que es un homenaje clarísimo a Space Invaders, hay otra que es un homenaje a Mario, y bueno, son los mismos pájaros de siempre, pero le ponen un antifaz así como más molón. Y ya digo, está en iOS, está en Android está gratis la versión normal, hay una Plus que vale 79 céntimos y luego la HD, que por primera vez han hecho una especie en HD para tablet, está por unos 2 euros. La verdad que se ve bastante bien y es Angry Birds. sabiendo, vale, aquí tenemos seguramente entre el público asistente varios aficionados a los pájaros. De hecho, ¿quién no es aficionado un poco o simpatizante de los pájaros? ¿Merece la pena pagar 0,79 por echarle un ojo? ¿Cómo lo supuesto. Veis? Ese precio, pocas cosas no merecen la pena, y más si es un pajarito feo. Pajarito feo, bueno. Bueno, yo me sé varios millones de juegos del iOS que tienen un precio incluso a 0,79, me parecen caros, pero... Es que, el fallo que tiene esa plataforma es que es tan abierta que cualquiera puede poner su juego. Esto es una ventaja, pero también un inconveniente para el público, ¿no? Porque muchas veces acabas deslumbrado por los iconos o por las pantallas que ponen, por las descripciones, y la acabas comprando. Creo que aquí lo más inteligente es guiarse por los tops de venta o por las referencias de la gente. Ok, bueno, ¿algo más de los Angry Birds, señor Rosa? No, simplemente pues eso, me ha gustado mucho el giro que ha dado con esto de los campos gravitacionales y nada, y muy recomendable, ya os digo, en cualquiera de las plataformas. Y creo que ya con esto llevo 14 segundos, ¿no? Yo creo que te da tiempo todavía a contarnos, porque el otro día te vi conectado en la Play 3 y vi que le estaba dando a un título que ha salido hace poco. Twisted Metal. Twisted Metal, cuéntanos todo sobre Twisted Metal. Todavía no, llevo muy poquito, pero la verdad que me está gustando bastante. Esto supongo que lo conoceréis, o por lo menos algunos. Es una de las sagas más antiguas en Play. Empezó en Play 1 y la verdad es exclusivo de las consolas de Sony. Ha salido en Play 2 también algunas versiones, incluso en PSP. Esta, lo bueno que tiene, la primera que sale en Play 3, y lo bueno que tiene sobre todo el apartado online, que es un juego que se presta mucho al online, y antes pues por motivos técnicos pues era bastante complicado. Es un juego, lo que pasa que al principio me puse a jugar, dije, vamos a ver esto de qué va, y me dio una impresión que era una mezcla entre Mario Kart, Shaw y Profesor Layton. ¿Cómo? Sí. ¿Por qué? Porque nos lo mandaron, fue una copia de prensa y no llevan instrucciones. Entonces tuve que descubrir cómo... Es un juego que es imprescindible hacer el tutorial. El tutorial está por ahí escondido, te tienes que ir al modo de entrenamiento y tal, porque es que utiliza el mando de la Play muchísimo. Todos los botones, incluso el giroscopio y tal, lo utiliza el mando totalmente. Entonces tienes que tener un buen control del tema. Es un juego que es hardcore, me he vuelto hardcore. Necesitaba hardcoreizarme después de Patito Feo. Yo pensaba que la atropellaba ahí con el camión ese del payaso. ¿A nivel técnico cómo lo has visto? A nivel técnico, o sea, tú ves una foto del juego y engaña. ¿Engaña por qué? Porque a mí gráficamente me parece que los polígonos algunas veces son un poco simples y tal. Entonces tú lo ves parado y dices tú, bueno, pero cuando tú ves todo eso moverse con la cantidad de coches que hay, la cantidad de explosiones, la cantidad de efectos, funciona muy bien, no hay ningún tipo de ralentización ni nada, y ya digo, me parece bastante bueno. Por ejemplo, por ver otro juego de velocidad así un poco salvaje, tenemos el Motor Storm Apocalypse, pero es otro tipo de juego. Pero sin embargo, en ese juego había un momento, algunas pantallas en las que parece que habían intentado ir un poco por encima de las posibilidades de la máquina. Recuerdo una en los tejados de un edificio en la que había unas ralentizaciones de la leche. ¿Aquí has visto algo raro? De momento no he visto nada, va bastante fluido. Según he leído, Mary Station, ahora que no me oye, va siempre a 30 frames, lo cual está bastante bien, dado la cantidad de cosas que se mueven ahí. ¿Tú has tocado el juego, Nacho? Sí, la verdad es que le he pegado un tiento. No soy tan fan como Relaño, pero sí que lo tengo en casa y he estado probándolo. Además, yo ya de la época de Play 1 también me parece un juego bastante agresivo en lo visual. Y aquí también es una pena que no sea muy popular la franquicia en Europa, en Estados Unidos, lo vende todo, está muy afincada. Pero aquí ya ves, ya habéis visto a Relaño, que lleva una temporada diciendo que por favor todo el mundo va a probar Twisted Metal porque seguro que te acaba gustando, y sí. Es un juego, es que lo que pasa es que el control es bastante exigente. O sea, tú te bajas una demo y lo mismo, dices, esto no lo... Si controlas... Si tienes que hacerte un poco los controles, una vez que lo haces, el juego se disfruta mucho. Es de los juegos que hace ya tiempo que no le gritaba a la tele. De eso que mata a uno, ¡ja! De eso, hacía yo un tiempo que no lo hacía. Esto sí que pasa. ¿El modo historia o el online? ¿Qué te ha gustado más? Pues el online, lo bueno es que, por lo menos en las pantallas donde yo me he metido, la gente era igual de mala que yo. Entonces me lo he pasado bastante bien. Porque a mí siempre me fusilan. O sea, un Modern Warfare, yo soy incapaz, pero aquí está bastante bien. Además, es bastante, no te mueres con un tiro, sino que te da tiempo, por muy malo que sea, te da tiempo ahí a hacer un par de... O sea, yo maté uno una vez y me sentí como un semidioso. Wow. Pero vamos, que si te mueres no pasa nada, resucita, es un juego, no pasa nada. A nivel de trofeos, ¿cómo lo has visto? Pues yo no me suelo fijar mucho en el rollo este de los trofeos, pero vamos, los trofeos razonables, cuando pasas una pantalla con cierta dificultad o lo que sea, pues son lógicos, trofeos lógicos. Lo bueno es que todas las pantallas tienen variaciones, o sea, no siempre el mismo esquema. Normalmente es que tengas que matar a todos, ¿no? Pero lo mismo hay pantallas donde estás en un sitio y tienes que acabar con todos los contrincantes, que en otra que es una carrera donde tienes que ir a un sitio, activar una bomba y volver, y el que no llegue el primero revienta. En otra que hay una especie de cápsula de jaula donde cuando estás allí estás a salvo y cambia de lugar y tienes que irte corriendo porque se te va bajando la vida. Tiene algunos cambios en las pantallas que le dan mucha mucha agilidad. Y luego tiene hasta malos finales. Un camión malvado que suelta malos. Wow. Y bueno, es decir que está censurado. Parece ser que la versión americana tiene escenas que en la versión europea se han quitado. Debido a su extrema violencia, es un juego para mayores, o sea que eso. Pero bueno, la verdad es que considero que deberían de haber hecho una opción de control parental o algo así, en vez de censurarla, por lo menos para tener la opción nosotros de una pena. ¿Merece la pena pagar los 50 o 60 pavos que valen de serie? Yo es que esa pregunta no la considero aplicable a casi ningún juego. Es un juego que está bien, y el que se lo pille lo va a disfrutar mucho, está muy bien. Lo que pasa es que si es cierto que se espera un poquito, seguro que va. Nacho, ¿50 pavos o esperamos a que baje? Pues es que es un tema delicado, porque partiendo de la base que a mí me parece que los juegos son demasiado caros, todos ya de inicio, pero viéndolo de forma absoluta, creo que es del último trimestre, a nivel de exclusivos de Sony, creo que es de lo más recomendable, y creo que quizás no está teniendo las ventas adecuadas porque es una saga que aquí no tiene demasiado tirón, pero fíjate en Estados Unidos que está arrasando y millones de personas juegan al online. Sí, en Estados Unidos es donde más... Yo quería decir que... Uy, me voy a esperar al crossover que van a sacar al año que viene, Twisted Metal Patito Feo. Y ya el definitivo. Me lo compro. No puedo gastar tanto dinero ya ahora. Ya sabemos en qué bando vas a estar tú, señor Rosa. Bueno, hay que decir que al comprar este juego se puede descargar de manera gratuita el Twisted Metal Black, que es el que salió en Play 2. Bueno, uno de los que salió, pero era como el mejor que salió en Play 2 de esta saga. Lo que pasa es que, claro, si tienes el nuevo, pues a lo mejor el otro ahora mismo tampoco te hace mucha... Pero bueno, es una opción que hace un valor añadido a esta compra. Y yo creo que ya mis 15 segundos están... Cedo la palabra a mis compañeros. Ok, gracias. Pues... vamos a pegarle un traguito a esta cerveza y vamos a dar paso a los 15 segundos del señor Nacho Ortiz. Pues los míos van a ser breves, la verdad. Esta semana he jugado a Street Fighter Cross Tekken, que seguro que más de uno lo habéis estado probando también. De hecho, hay torneo aquí. Es mañana a las 12. He estado dando un poco, pues más que nada para desentumecerme un poco si quiero jugar mañana, y sobre todo a Super Street Fighter 4 Arcade Edition, que es a lo único que juego en mi tiempo libre, y más que nada mañana tengo que defender el título de campeón de Alicante, así que hay que ponerse las pilas, que ahí hay gente joven dentro también muy bien. Y a nivel de jugar, poco más, ¿eh? Una pequeña valoración sobre lo que te ha parecido Street Fighter Cross Tekken. Me ha parecido un título visualmente interesante, muy muy fácil de jugar. El éxito que está teniendo, creo que entre gente que no es profesional del circuito y demás, es porque sale todo súper fácil. La sensación de recompensa que tiene el jugador es muy alta, no hace falta invertir muchas horas para hacer combos y cargarte al otro y decir, joder, me siento poderoso, ¿no? No, es muy sencillo. Y bueno, ya sabéis que hay un tema súper polémico con esto. Y es que Capcom ha planteado una política de contenido descargable bastante abusiva. Yo lo comentaba ya hace unas semanas en nuestro podcast y me parecía una salvajada el hecho de quitar personajes. Creo que son 12 personajes los que están en el disco pero no están accesibles. Vamos a tener que pagar por ellos y además la política que llevan con las gemas. Las gemas son unos objetos que se puede equipar nuestro personaje y que nos dan atributos especiales. Imaginaos, más velocidad, más potencia, quitar más vida, que se te recargue la vida, o incluso defenderte de los agarres automáticamente. O sea, y esto pues pagarlo y conseguirlo me parece algo que no estoy de acuerdo. Me parece que es adulterar lo que es el fondo del juego. Y aparte pasar por caja, ¿no? O sea, pagas y mejora tu personaje. Así que ahí queda la cosa. A nivel competitivo creo que, bueno, escuchando a vosotros, lo que vi es que en los poquitos torneos que se han hecho se ha optado porque no se utilizan estas gemas, ¿verdad? No obstante, el título, para competir con gente online, ¿está roto? ¿Funciona? ¿Está equilibrado? Funciona muy mal. Y lo sabéis los que lo hayáis venido siguiendo. Capcom ha tenido un bug, tiene un fallo, porque cuando juegas online no se escuchan los sonidos de tu personaje. Hadouken, Shoryuken y tal, no se escucha. Se entrecorta y se oye pues como si estuviese, no sé, como si una radio estuviera perdiendo señal. Es un fallo enorme, y que esto, con problemas de lag que ha tenido, así probablemente porque los servidores se han saturado, ha vendido una barbaridad el juego. Hay que decir que al ser un crossover con gente de Tekken y gente de Street Fighter, y siendo el 25 aniversario de Street Fighter este año, pues han vendido y la gente lo esperaba. ¿Cómo es posible que hayamos llegado al punto de que en un online no escuche esos sonidos? O sea, lo explicaron el otro día, lo escuchaban en un podcast americano y decían... Yo vi que el otro día precisamente hablaban del tema ese, pero decían que era por la gran cantidad de información que se mueve. Ellos decían que es un planteamiento del netcode, o digamos del código que han programado para internet y manejarlo, que no saben por qué les está fallando los sonidos. Y me parece un fallo pero tremendo. O sea, yo jugar sin referencia de pues todos los efectos de sonido me pierdo, o sea, no. Y además que es que es no sacarle al juego el máximo provecho. Sé que Dani quería decir algo en relación al tema de los DLC. Estaba muy caliente con el tema también. Lo he pasado mal últimamente, sobre todo al ver que mi querida Blanca no aparece. Ha sido lo que peor llevo. Soy muy de juegos de lucha, lo tenía de hecho aquí preparado para más tarde. Y sí, es un poco decepcionante que una compañía que tantos buenos momentos nos ha dado y cuyos personajes ya forman parte de nuestra vida como jugón, pues es una pena lo que están haciendo. Y a mención de todo esto un poco, hace poco precisamente leí un artículo en MediaStation del amigo Relaño, apoteósico, revolucionario casi. Es que Relaño tiene tres temas. Bueno, uno de ellos es el contenido descargable, otra es el doblaje de los juegos y otro es los botiquines, que una vez al año lo saca. Es recurrente. La regeneración. Y Motor Storm y Twisted Metal. Pues bien, en este artículo, también un poco deprimente, indicaba que en breve, por decirlo de una forma, se iba a ir toda la mierda, ¿no? Un poco así, rollo resumido, ¿no? Pero sí, yo la verdad es que también comparto esa opinión. Creo que esto va a perjudicar mucho y quien se suba al carro, creo que la cosa va a ser peligrosa. No lo sé, ojalá me equivoque. Bueno, pues... Pero por favor, si alguien de Capcom está trabajando ahora aquí, yo solo quiero a Blanca, ¿vale? El resto me dan igual. No quiero ni a Ryu ni a nadie, yo solo juego con Blanca, por favor. Va a salir en el Super Street Fighter versus Tekken Arcade Edition. Ese se supone que no va a haber revisión, Patito, ¿no? Yo quiero pensar que no va a haber revisión de Cross Tekken. Sería raro porque los Tekken no suelen tener revisiones. Sí, de recreativa sí que ha habido varias versiones. Después para Play 3 hemos visto que también hubo Bloodrain Rebellion con Tekken 6, pero no son juegos que tienden a revisarse con la frecuencia que tiene Capcom con su beat'em up. Yo pienso que no, que lo único que va a haber son DLCs que van a alargar el juego, como esos 12 personajes. Por cierto, puedes coger a Blanca en el Cross Tekken si pagas por ella, está disponible. Eso es lo que me duele. Sí, la quiero. Oye, Nacho, ¿qué música estás escuchando esta semana? Esta semana he tenido que mirar Spotify, a ver, está escuchando ATV, que es un productor de trance, dance, bastante recomendable, alemán. Es un clásico y lo llevo escuchando desde 1999. Y os lo recomiendo. Y también mucho Daft Punk, que lo escucho muchísimo. Ok. ¿Y qué estás bebiendo? Pues, a ver, esta semana creo que no... Como dicen los americanos, ¿no? Creo que he estado sobrio no sé cuántos días, ¿no? Pues a ver, mira, Marqués de Cáceres, vino blanco, para un pescado, a la plancha, fantástico. y cuando salgo por ahí, ya sabéis que soy mucho del Jack and Coke, ¿no? Jack Daniels con Coca-Cola Light, pero últimamente me he pasado, también porque, no sé, igual me hago mayor y me duermo antes y necesito que activarme al Absolute con Red Bull. Y ahí me he quedado. Okay. Eso mata, ¿sabes? Y si eso en el intestino, todos los pliegues te los alisa. Como decía Escarlata, mañana lo pensaré. Pero lo que no vamos a tener que pensarnos es lo que viene ahora, que son mis 15 segundos. Yo, Nacho, mira, y queridos oyentes que estéis escuchando esto por primera vez, yo llego al programa y hoy os ha sorprendido Patito Feo. Yo hay veces que directamente creo que puedo jugar sin haberme gastado un duro esa semana. Me gusta ir probando opciones baratas, opciones sencillas, aunque tengo un montón de triple A en la estantería, muertos de asco. Al final, entre pitos y flautas, con los Humble Bundle estos que salen para Steam, que puedes registrar el código y te salen por 2 pesetas un montón de juegos, tengo como una gran librería de posibilidades y estaba pensando, ¿qué voy a jugar esta semana? Yo soy profesor y precisamente he estado de exámenes, evaluaciones, historia, y he jugado a cosas muy sencillas. Entonces, espero. Vamos a ver. En primer lugar, un juego para PlayStation Vita. Tenía que mencionarlo, Antonio. Oh, se ha comprado la Vita nueva y tiene que todas las semanas que restregármela. Bueno, no puedo evitarlo. Lo que pasa es que ya lo comentamos. Aquí no tienes patito feo. Lo comentamos en el programa anterior. Treasures of Montezuma, un título que es como un Diamond Dash o Bejeweled Blitz, de estos típicos de unir gemas, y tiene un minuto para conseguir la máxima puntuación posible. Tú dices, eso es una mierda, es para casual, no sé qué. Hay una gente con unas puntuaciones que de casual no tienen nada. Pero bueno, es un juego muy previsible, ya lo hemos comentado en el programa, pero sí que le he ido dando. Luego, un título de Steam. Además, es un título que cuesta 2,5 euros, que ha salido en los indie games de Xbox, que es como el cofre de los tesoros, siempre son como los marginados del bazar de Xbox, y luego sin embargo tiene una segunda juventud cuando llegan a Steam. Es como, wow, esta joya indie, y a lo mejor esta joya indie lleva ya un año editada, pero cuando sale en Steam, nuevo triunfo. Bueno, pues es que me sedujo y pagué, bueno, no es que fuese una ruina, costaba 2,5 euros, pero me sedujo la combinación. Imaginad, el típico juego de rol de 16 bits, estos típicos a los Zelda, que va con Secret of Mana, combinado con Arkanoid, el típico rompeladrillo. El juego se llama Withorb y vaya tela. Me ha gustado la combinación. Es un juego muy simpático, que además aquí precisamente tiene todo lo que yo le puedo pedir a un juego de PC. Además, sencillez, adicción, lo puedo manejar con pad, porque es verdad que a veces saco mi vena pecera, pero no estoy dispuesto a jugar a un juego de PC que no pueda jugar con mando. Son manías personales. Los peceros de aquí me mirarán raro, pero al Monkey Island no podría jugar. Bueno, a Monkey Island eran otros tiempos. Y además lleva logro y lo puedes registrar en Steam y todas estas movidas, ¿no? La cosa es que el título lo que nos propone es asumir el papel de un mago que tiene que salvar al mundo. Bueno, ha ocurrido una gran hecatombe y este hombre se tiene que enfrentar a las fuerzas del mal. Las fuerzas del mal están aquí estructuradas en 12 niveles a lo largo de 5 mundos. Entonces, pues bueno, simplemente planteado como un rompeladrillo. De vez en cuando terminas cada uno de estos mundos, asume una forma humana y puedes ir a hablar con la gente del pueblo. Y básicamente, tú, cada vez que participas en uno de estos mundos, tienes que ir obteniendo un dinero. Este dinero luego va al pueblo y, como en cualquier jueguecillo de rol, puedes ir a la típica tienda que está resuelta como una tienda de Zelda o de incluso de Super Wonder Boy, las típicas tiendas estas que dice, ¿qué quieres comprar? Te ponen 3 ítems y tú seleccionas, ¿no? Bueno, cuando vas por el pueblo también te encuentras que está todo derruido. Entonces, ese dinero lo tienes que gastar en reconstruir el pueblo. Es curioso, está totalmente en inglés, pero son curiosos algunos diálogos. Por ejemplo, hubo una escena que me recordó mucho el diálogo con el perro en el bar Scum de Monkey Island. Y es que el perro te dice, woof, woof, y enseguida dice, ¿quieres donarle 100 monedas de oro? Y reconstruye su caseta. E incluso hay una persona que va vestido raro, ves que lleva ahí como la ropa un poco andrajosa y eso, con el estilo 16 bits, que te pide para reconstruir su castillo una moneda de oro. ¿Se la da? Y dice, jaja, no, es que soy pobre, no tengo un castillo. Bueno, son historias, es un juego muy sencillico, que se juega muy a gusto y además que encima, junto a la jugabilidad típica de un rompeladrillo, combina con el rollo de juego de rol, de puedo lanzar bolas de fuego o puedo utilizar las fuerzas de los elementos como el viento para mover la pelota de un lado a otro. Es un juego que por lo general está bien planteado, al final de cada uno de estos mundos tienes la batalla con un jefe que se reduce a darle un pelotazo al jefe hasta que baje la barra de vida y demás. Pero que sin embargo tiene fallos de programación porque a veces la pelota cae en loops infinitos y tú te puedes tirar un minuto mirando y esperando que la pelota haga algo, pero no pasa nada. Entonces tienes que utilizar la fuerza de los elementos del viento para moverla. Suena apasionante. Bueno, es simplemente una putada de programación, pero por lo demás el juego está muy chulo. Y por 2,50 pavos está muy bien, pero encima si tienes en cuenta que en algún momento llegarán las rebajas de Steam y le aplicarán al menos un 50%, por 1,25 tienes un juego que te da para unas 4 o 5 horas limpias, buenas y chulas. Sí. Es agradable para la vista, gráficamente. Gráficamente es el rollo 16 bits. Los escenarios son los típicos ladrillitos y tal, y los enemigos son los típicos de monstruos de un Zelda, ahí pixeladico. Es puro amor en realidad el juego. Ah, no, me mola, me mola. ¿Te seduce la idea, Nacho? Bueno, así a bote pronto, pues sí, ¿no? Yo sé que esto no es lo, a lo mejor la bebida que tú vas a tomar, pero es que aquí, no, pero siempre hay una bebida para una ocasión, ¿no? Sí, aquí es que lo que pasa es que siempre estamos con cerveza y con juego, lo que tenemos. He tocado un juego que está hecho, además, aprovechando que veníamos al salón del manga, digo, al menos algo con estética un poquito manga y que haya tenido una mínima repercusión en Japón. Bueno, pues es un título que está desarrollado en España por una compañía que se llama Akaoni. ¿Tú estás familiarizado con eso? Desde aquí un fuerte abrazo a José, director del estudio y un chaval que se le ocurrió con 17 añitos yéndose a Japón a estudiar y que lo ha hecho muy bien. Ha aprendido de gente muy buena y lo está poniendo en práctica. Esto, de hecho, hace poco, la semana pasada, hace 10 días, salió la versión Plus en Zombie Panic in Wonderland Plus para iPad y está en la App Store. Precisamente eso es a lo que yo le he metido mano, pero bueno, Zombie Panic in Wonderland es un título, ahora que hay de moda una serie que se llama Once Upon a Time, Érase una vez, en la que vemos como varios personajes de cuento viven en la actualidad y tienen que recordar quiénes eran. Aquí, sin embargo, vemos una historia en la que varios personajes de la cultura occidental y oriental confluyen para enfrentarse a una gran plaga zombie originada por un príncipe que era muy presumido, hizo una colonia y la colonia se ve que le salió, es como el efecto Axe, pero en zombie. De repente todo el que la olía se convertía en zombie, pero eran zombies amorosos, por eso digo lo del efecto Axe. ¿Era una colonia o gases? Era una colonia, pero bueno. La historia, el título este nos plantea la jugabilidad clásica esa de un Cabal o un Blood Brothers, esa maravillosa en la que veíamos a un personaje en tercera persona y nosotros teníamos que ir apuntando a todos los enemigos que nos salían. Este título salió en la tienda de Nintendo de WiiWare e incluso llegó a alcanzar las primeras posiciones, de hecho fue número uno de ventas en Japón. Y se hicieron varios eventos promocionales con el rollo de, oh, esto es zombie y tal. E incluso cuando Romero sacó la película Survival of the Dead, se hicieron algunos eventos de publicidad en la que salían personajes de este juego en Japón. Esto luego fue editado en Europa, fue editado en Estados Unidos, ha tenido un éxito muy razonable. Yo lo jugué también en WiiWare, pero es que hace poco fue editado, como ha comentado Nacho, en el App Store. Y han adoptado una fórmula un poco distinta. Y es que el juego lo han hecho gratis en un principio, pero plantean como gratis. Pero lo que han hecho es el juego, que en realidad en total costaría 10 euros, se lo han desmantelado en pequeños trozos, te ofrecen una demo y luego te permiten pagar por cada una de esas partes. Por ejemplo, el modo historia, el núcleo del juego, te cuesta 3 euros. Quiero jugar como Dorothy, quiero jugar como Alicia, como Caperucita, como Blancanieves. Tengo que soltar la pasta que cuesta cada uno de estos personajes. También tendría la opción de comprar el juego completo por 10,50 euros. 10,50 euros por un título del App Store es un poco duro. Y yo, la aproximación que hubiese hecho ahí, sin embargo, hubiese sido ponerlo a 3 pavos, a 4, y ofrecer el paquete completo. El juego, decir que se ve muchísimo mejor que en Wii, y la optimización para Retina Display en los últimos dispositivos iOS, en el iPhone 4, 4S, en el iPad, es de escándalo. El juego se ve muy bien, muy bien. Y el control se ha adaptado bastante bien, porque en realidad tú mueves a tu personaje con el acelerómetro, va girando a izquierda o derecha simplemente, y el personaje se mueve en una dirección o en otra, y tú con el dedo vas apuntando la parte de la pantalla a donde quieres disparar. De forma aleatoria van saliendo los zombies y tal, y se trata de ir limpiando un nivel estructurado en dos partes que suelen estar culminadas en un jefe final. ¿Tú lo has probado, la versión de iOS, Nacho? No, la de iPhone y iPad no la llego a probar. Es un espectáculo y es una humillación para la Wii. Que no es difícil humillar a la Wii, pero es escandaloso lo bien que se ve. Es que si nos ponemos a comparar características técnicas, un iPhone 4S o un iPad 3 son bichos muy potentes, ¿eh? En el cohete que fue a la Luna en 1969 creo que había una Wii. Lo manejaba todo, oye. Vaya. Lo que es el juego, merece la pena bajarlo en un principio. Lo que os he comentado, la primera fase es gratuita. Esto es como la droga, ¿no? El típico camello, la primera es gratis y luego ya después me buscan, ¿no? Pero está muy chulo y merece la pena al menos probarlo para saber de qué va el rollo. Porque además es una estética muy manga, muy cartoon, que además está muy bien resuelta y tiene incluso un toque teatral en el tema de que incluso tú puedes ir destruyendo los escenarios. Y además, yo el otro día hablaba de un juego de zombies en el programa en el que y ves cómo se van plagiando ideas de unos juegos a otros. Siempre sale los típicos caminantes, el zombie ágil, el zombie gordo que vomita, que eso también es una característica de los juegos de zombies. Bueno, aquí el zombie gordo va disfrazado de luchador de sumo, o van de mafioso. Entonces ves como le han dado un giro hacia los japoneses. Además tiene también una musiquita a los Pesadillas antes de Navidad, muy simpática, que le da precisamente eso, un toque muy teatral que lo hace agradable. ¿Y cómo vamos de tiempo? ¿Os puedo contar una última sorpresa? Sorpréndenos. La verdad es que no es una sorpresa. Quien haya escuchado confesiones de un jugador más de una vez sabrá que a mí me encantan los Dual Stick Shooters. Bueno, pues este es un juego que combina jugabilidad de Dual Stick Shooter con un R-Type de toda la vida. Entonces, se maneja como un juego de esto típico que te mueves con el stick izquierdo y con el derecho apunta en todas las direcciones, pero va sobre raíles. Se llama Really Big Sky y el gran aliciente que tiene ese juego es que cada vez que termina, según la puntuación que hayas obtenido, esa puntuación la puedes canjear por mejoras para tu nave. El rollo de eso además es que tiene unos marcadores online muy recompensantes, porque viendo las caras de póker, yo creo que si hiciésemos un sondeo global, más o menos, y ahora entiendo por qué estoy yo entre los 100 primeros en uno de los modos de juego. El que llegó el 101 está intentando superarse. Sí, pero bueno, el juego se merece un vistazo. Yo lo pillé en un Humble Bundle de esto, actualmente cuesta 7 euros y aparte... ¿Por 7 euros merece la pena? No, 7 euros ni de coña. A menos de 3 está de puta madre, Se puede manejar con mando sin problema, y nada, pues se juega, se puede registrar en Steam. Lo suyo es que tiene marcadores online y una curiosidad es que tiene unos efectos a veces tan arty y tan independiente que le mete unas luces estereoscópicas que no ves nada. No ves nada. Esto de repente te voy a poner un filtro rojo y dices, madre mía, ¿dónde está mi nave? Cuando has dicho efectos así independientes, digo que salen los planetas de vez en cuando. Bueno, si es de nave, salen planetas, ¿no? Nada. Pero el juego, a menos de 3 pavos, lo puedo recomendar. Pero por lo demás, poco más tengo que decir. Decir que esta semana va a ser WrestleMania y precisamente la música que he escuchado han sido temas de estos típicos que han ambientado WrestleMania. Ahora mismo se están apoyando para WrestleMania 28. Mucho en la música de Florida, el mix de Good Feeling, también están utilizando la de Wild Ones, o sea, cosas que están sonando ahora mismo en la radio. Y también he escuchado pues temas de antiguos pay-per-view de WWE, también para ir haciendo ganas. Nacho, es que yo soy muy fan de la lucha libre. Pues Albert también le gusta mucho, era fan de The Rock hasta que empezó a hacer películas de Disney, luego ya creo que ya le retiró el saludo, y también de John Cena. Bueno, pues precisamente en WrestleMania 28, Rock contra Cena, eso ha estado en Times Square, ahí ha súper anunciado. Pero bueno, voy a darme un descanso, creo que me voy a abrir otra cerveza y voy a dejar que sea precisamente Dani el que amenice ahora la tarde. A continuación tenemos el primer DLC del programa en el que tú, pues, ¿qué nos traes para hoy? Has dicho amenizar, para empezar. No, nada, bueno, como decías al principio, yo presento un programa en una emisora, también en formato podcast, el microondasradio.com. Me voy a poner aquí un poco Santiago Segura ahora. Y nada, se escucha en Murcia en el 93.9, aquí en Alicante también, 104.6. Vengo de hecho de hacerlo esta mañana y he cogido y pitando para acá, por eso voy con esta cara de muerto. Bueno, el caso es que tratamos curiosidades y yo soy jugón, no tanto, y digo, voy a hacer una sección de este rollo como las que hacemos en el microondas, ¿vale? Consiste en un quiz que os he preparado aquí a vosotros tres, y si no hay micro para que habléis vosotros, pero bueno, se os va a oír, así que si queréis podéis contestar igualmente. Bueno, el caso es eso. Normalmente los sábados por la mañana hacemos este quiz. Yo se lo planteo a mis colaboradores y el perdedor siempre nos invita luego a las cañas. Al estar allí en Murcia, luego sales, pues siempre te vas de comida y cerveza. Quien pierde paga. ¿De acuerdo? ¿Algún problema, Nacho? ¿Has venido con un calderilla? Pues llevo un par de euros ahí, sí. Vale. Pues venga, vamos a empezar. Va a ser cortito, no os preocupéis. Y seguramente, que esto es lo peor de todo, que para mí son cosas curiosas, a lo mejor vosotras las tenéis más que trilladas. Pero bueno, si os las sabéis, haceros un poco el tonto. ¿Vale? A ver. Hacemos el tonto y luego pagamos, ¿no? Eso siempre. Bueno, empezamos con nuestro queridísimo Mario Bros, ese fontanero regordete, que ya desde pequeño, yo por lo menos fue mi primer juego, junto con el de los patitos, esto del perro que dispara, ¿os acordáis? La pistola. Y, joder, y me encantó, me hizo ver que podía tener una novia que estuviese buena. Uy, lo siento. Sí, Mario básicamente nos enseñó a eso. Este hombre era fontanero, cosa que ahora lo tendría un poco crudo, como están las cosas, pero allá va la pregunta, chicoides, ¿de qué trabajó Mario Bros antes de ser fontanero? Esperad, no contestéis, que os doy tres opciones. Dame un boli, por cierto, voy apuntando aquí con un palito el que acierta. A ver, la A, trabajó de pizzero o pizzero para un murciano. B, de carpintero. O la C, de sexador de pollos. Yo digo la número D, de actor porno por su parecido con Ron Jeremy. Correcto, de hecho sí lo hizo. No sé si sabéis que hay una película porno protagonizada por Ron Jeremy que hace de Mario Bros, se llama Hornio Bros. Cierto. De hecho, eso es un clásico. De hecho, primero fue Ron Jeremy y de ahí se sacaron el personaje de Mario, de la peli. No, coño, no. Venga, que nos vamos por las ramas. ¿De qué creéis que trabajó este hombre? ¿Sexador de pollos, carpintero, que lo tengo por aquí, o pizzero? A ver, empezamos con Pablo. Yo ya me niego a mover la posición de la D. Yo he dicho que actor porno y no acepto otra... Bueno, ya sabemos quién paga, de momento. Nacho, ¿tú qué crees? Hombre, el sexador de pollos ha sido siempre una profesión en auge, o sea que... Sexador de pollos. ¿Vale? Por cierto, que yo en el programa siempre jugamos en serio, es decir, jugamos con cosas más fuertes si cabe, pero en serio, para acertar, intentar acertar, cabrones. Sexador de pollo, joder, ¿esto qué es? Que la hace siempre la coña. Yo lo tengo claro, sexador de gorilas. O sea, él subía a verle a cosa a Donkey Kong y para ver si era... Chico, chica, vale, adiós Donkey, ya me voy. Tú sigue ahí con la tipa esta y adiós. Sexador de patitos feos, ¿no? Eso ya entra dentro de la definición, ya sería mamporrero ya. Bueno, pues Mario Bros, antes de ser fontanero, fue carpintero. Trabajó en la carpintería como nuestro amigo Jesucristo, que también hay un videojuego muy bueno de él por ahí. Y que, por cierto, hoy es la fecha oficial de la muerte de Jesucristo. Y mira, todo un cuadro, carpintero, tal. No lo creáis, son bromas. Bueno, por cierto, ¿sabéis cómo se llamaba Mario Bros? Esto sí que lo tenéis que saber. ¿Cómo se llamaba antes de ser Mario Bros como tal? ¿Lo sabe Nacho? Vamos a ver, ¿cómo se llamaba quién? Mario, el señor Mario, el personaje. A ver, el personaje está basado en un jardinero de los edificios del edificio de Nintendo en Kioto, que Miyamoto se inspiró para hacerlo. Sí, eso es, para el personaje con el... Vale, ¿y cómo se llamaba quién? Se llamaba Jumpman. Hombre, sí, Jumpman. Correcto. En el juego de Donkey Kong. Vale. Señores de MediStation, hagan una revisión de sus pagos. No, tenemos un regreso al pasado de Mario Bros. Hecho por Relaño, que es como una enciclopedia del personaje. Ahí está todo. Esas y otras curiosidades. Amigo, por cierto, también de aquí, los de Confesiones, ¿no? En Relaño, estuviste con él. Sí. Bueno, venga, la siguiente, nos vamos con Pac-Man. Al entrar me ha encantado ver muchos disfraces y el más cutre era uno de Pac-Man, pero a mí ese era el que más gracia me ha hecho. Vamos con Pac-Man, ¿vale? ¿Qué significa Pac-Man? A ver, ¿podéis contestar vosotros ahora o lo sabéis? Pues os doy tres pistas. El público sonríe. Significa A, el hombre disco; B, el hombre bola; o C, el hombre amarillo y redondo, que no tiene nada que ver con un hombre. ¿Qué significa Pac-Man? Chicos, vamos a empezar con Nacho. La, el hombre fiestero discotequero por antonomasia. Madre mía, o sea, llena. El hombre disco, ¿no? El hombre pasti. Bien. ¿Tú qué dices? Está siempre en un sitio oscuro comiendo pastillas y con música chunda chunda, el hombre disco. Claro. Bien, ¿y Pablo, qué das tú? Yo quería pensar una opción D, pero es que no estoy inspirado. Así que, como no, vean, a ver cuáles eran las opciones. Hombre disco, hombre bola o la C, que nunca es la C. El hombre bola. No, era Pac-Man, era el hombre disco, ¿vale? Y lo tengo por aquí escrito, no me lo sé de memoria, lo siento. Que este nombre se lo pusieron los japos, ¿vale? El nombre original era Pac-Man o Puc-Man, P-U-C-K. ¿Qué pasó? Que cuando lo llevaron a Estados Unidos para forrarse, pues hubo alguien que dijo, oye, que esto se confunde con fuck, F-U-C-K, que significa hacer el amor. Y dijeron... No era follar. Follar. Joder. Creo que ese inglés hay que revisarlo, ¿eh? Es que no me deja la novia decir estas cosas ahora. Oye, aquí. Oye, espera un momento. A ver, Nacho, que he estado viviendo en Nueva York un tiempo, fuck quiere decir hacer el amor o follar. Creo que no se me permite dar todos los detalles que la palabra lleva en la acepción. ¿Era la primera que he dicho o la segunda? Era lo que hacía Ron Jeremy en las horas extras. Lo voy a decir ahora que estamos, ya que nos vamos por las ramas. Significa fornication under the consentiment of the king. Es decir, fornicación bajo el consentimiento del rey. Es que en el microondas hablamos de estas cosas. Elmicrondasradio.com, chicos, muchas gracias. Eso lo hacía Urdangarín. No, Urdangarín nos lo hace a nosotros. Bueno, a ver, ¿qué más, vale. Tenemos? Pues, ¿qué pasó? Que se confundía con FAQ y dijeron, no, esto hay que cambiarlo, y pusieron PAC. Vale. Iba a contar la de dónde viene el Pac-Man, pero me han dicho, oye, eso lo sabe todo Dios, de dónde viene el Pac-Man, ¿lo sabéis por aquí? Lo de la pizza. El hombre, este hombre, que se llama Toru Iwatani, un buen día salió de noche con los colegas a una pizzería. ¿Y qué pasa? Que fue el primero, dice la leyenda Nacho, no lo sé, confírmamelo tú, que cogió la primera porción de pizza y al ver allí esa bolita con la forma de Pac-Man dijo, vaya, Pac-Man. Y ahí se quedó. De la avaricia, por coger primero cacho, llegó la forma del personaje. Exacto, que por cierto, la última porción es la vergüenza y la primera, ¿cómo se llama? La no vergüenza, la de eso, la de Gañán, ¿no? Ese hay que ponerle un nombre ya. El ansia. Ostras. Y ya para terminar con Pac-Man, el otro día me lo dijeron por ahí, si os rascáis el oído, suena Pac-Man. Hacerlo, ya veréis. Rascaros el oído. Suena Pac-Man, ¿a que sí? Bueno, una gilipollez más. Chicos, nos vamos con Nintendo, la consola favorita de Nacho. Esta palabra mágica para muchos, ¿qué significa? ¿Qué significa Nintendo? A, deja la suerte al cielo. B, deja de aburrirte. O C, dejad que los niños se acerquen a mí. ¿Qué significa la C? La de Michael Jackson, ¿no? Vale, voy rápido que me echan. Bueno, significa la A. Chicos, no voy a dejar contestar. Leave luck to heaven. Deja la suerte al cielo. A lo mejor tiene que ver por aquello de que empezaron con la fabricación de cartas. ¿Correcto? De momento no la estoy cagando con ningún dato. Bien. Ahora, esta me hacía ilusión contar aquí con Nacho. Yo lo llevo escuchando tiempo. Cuando estuve en Inglaterra tenía mucho tiempo libre y el Merry Podcast estaba a todas horas. Sé que es un gran fan de Shadow of the Colossus, de Ico. Siempre está dando la barra con el juego. Sí, sí. Así que esto, a ver si te gusta. A ver. O lo sabes, ¿qué significa Ico? Hostia, pues me has pillado, ¿eh? ¿Qué significa Ico? Me has pillado ahí, sí. No tengo ni idea. De hecho, Ico, Aiko. No sé Aiko, ni Aiko. Cómo se pronuncia. Yo digo Ico, no lo sé. Como es japonés, a ver. Significa A, cornudo. B, vamos. O C, sexador de pollos. Está clarísimo. La C por ahí, ese hombre está con los pollos entre ceja y ceja. ¿Qué? Ahora Nacho, que la sabes, ¿qué crees? Pues si es en japonés, vamos, del verbo ikimas, pues no sé, será, oye, cornudo, será cornudo, ¿no? Iba por eso bien. De que el protagonista lleva dos cuernecitos ahí. Por los cuernos, no. Lo he puesto para engañaros, chicos. Vamos. Es una abreviación de vámonos, en japonés. Ico, vámonos. Vamos. No sé, es lo que he leído, no me lo he inventado yo. Por cierto, también he leído por ahí la segunda parte, Shadow of the Colossus, se iba a llamar Nico, porque Ni era number two, ¿lo sabías? Sí, y de hecho la tercera parte, bueno, no es tercera parte, tercer título de Team Ico, que es de Last Guardian, el nombre en clave era Trico. Trico, joder. No se calientan, para nada. Por cierto, Nacho decía que habéis dado mucho follón. Por culpa vuestra, yo tengo que reconocerlo, que no es un juego que... Tampoco tengo mucho tiempo ahora para meterme en un juego así. Sé que seguramente lo disfrute. Será uno de los que caigan ahora cuando tenga un poco más de tiempo. Más que nada por la gente, vuestros tú y tus secuaces, que habéis dado follón y digo, venga, habrá que probar el juego a ver qué tal, porque, vamos, no sé. Lo tenéis en un pedestal. Una cosa, todo el mundo debe saber que, lo acabas de comentar, Nacho Ortiz es super fan de Shadow of the Colossus. Vale, ¿alguno de tus secuaces te ha dicho que es un tostón? Pues sí, sí, sí. Sí, no, Albert. Iba a decir Albert. Sí, esto es una mierda, esto va tío rato solo por ahí corriendo entre montañas, que el caballo. Que no me digas nada, que aún no lo jugó. Vale, Shadow vale. Of the Coñazus. Y al final pasa. Eso, vale. No, a mí me parece una obra de arte con una especial sensibilidad para transmitir a través de las escenas que describe, pero claro, aquí viene el troll con la tripica, con la, bueno, argumento destroyer, y ¿qué voy a decir, no? Empieza a decirme, ¿por qué esto? Sí. ¿Por qué el otro? Sí. Pues es una mierda. Bueno, vale. La musiquita. ¿Es un juego, lo recomendáis jugar con una chica al lado? ¿Creéis que a una chica le puede gustar? Sí, no? Sí, sí. Vale, de hecho, sí. Es que estoy cansado de jugar a la Wii. Si quieres follártela, porque se aburre a los 5 segundos y enseguida dice, vamos al tema. Ahí, porque ahí vamos. Está, ahí está. Pues no me ha pasado, ¿eh? Qué desgraciado soy. ¿Cuántas veces has jugado al Shadow of the Colossus con una chica? Entre una y ninguna. Bueno. Bueno, vamos ya cerrando. Nos vamos con Capcom, esa compañía. Ahora estoy sintiendo ese amor-odio. No sé por dónde me voy a decantar, pero bueno, vamos con Capcom. Compañía cuyo nombre viene de la abreviación Capsule. Dilo, venga. No, es que veo que has venido con los deberes hechos. Yo soy correcto. Un pro. De chaval promete, ¿eh? Capsule Computers. Capsule Computers, exacto. Pues sí, esta compañía que tantos juegazos nos ha dado, sobre todo de lucha. Y tanto DLC también nos ha dado y nos va a dar. Eso es. Espérate que me voy liando. Desde luego, a raíz de ver los contenidos que hay en el disco de Resident Evil Operation Raccoon City, parece que nos va a dar más contenidos descargables que alegría incluso. No, esto también ha sido un exceso. O sea, el disco del último lanzamiento de Resident Evil Operation Raccoon City, el juego creo que son 1,8 gigas. Y hay como 4 gigas más en disco que son contenidos extra que vienen bloqueados. O sea, es un poco de verdad Capcom, ¿en serio? La cagas, básicamente. No, no vamos a entrar de momento en eso. En mi opinión, política sangrante, desde luego, la que está llevando actualmente a día de hoy. En fin, vamos a centrarnos en el juego Final Fight, ¿vale? El arcade Celebrity de Capcom, con las maquinitas ahí. Déjame jugar, no, que eres un niño aún. Bueno, pues ahí estaba yo, de pequeño en los recres. Cuando se diseñó el juego en Japón y se llevó a Estados Unidos, al igual que Pac-Man, ¿qué pasó? Pues ahí están los americanos, muy puros ellos, y hubo un representante de Capcom, estadounidense, que dijo: oye, ¿qué es esto de que hayan chicas zurrándose, dándose hostias, y que tú te puedas coger a un tío y le puedas pegar a una tía? No, no puedes. ¿Qué pasó? Que el diseñador japonés, en su intento de defender su producto, que trabajo le había costado, los bits, eso que eran infernales, le dijo algo a este empresario estadounidense para defender eso que le habían dicho de que pegar a las tías estaba mal. ¿Qué fue lo que le dijo? A ver, A, las chicas son guerreras. A, claro, cantando, yo he abreviado. Las chicas son guerreras. B, hay que promover la igualdad entre hombres y mujeres. Que se zurren igual, que da igual. O la C, y no son sesadores de pollo. La C, no son chicas, señor, son transexuales. Oh, no. ¿Qué fue? Yo que había tenido fantasías sexuales con ella. ¿Qué fue lo que le dijo este diseñador para defender este tema tan delicado? Le dijo, espera, que me voy a abrir una cerveza. A ver, empieza tú, Antonio, ¿tú qué crees? Transexuales, sin duda. Sin duda, ¿no? A lo fácil. Bueno, debería preguntar a Mario Bros que mirara si son gavilán o paloma, pero yo voto. Guay. Nacho, a ver. No, promovamos la igualdad, por supuesto. ¿Eh? Perdona. Promovamos la igualdad, seguro. Yo paso ya. Ya sabemos quién paga la cerveza. Sí, no, desde de luego. De hecho, ya me estoy mentalizando. Me encanta ya. No hago ni recuento ni nada. Pues, chavales, el diseñador japonés le contestó a este señor americano, en traje y corbata elegante él, que no había ninguna chica en el juego. Cuando el americano les preguntó por Poison y la chica esta y Roxy, el japonés respondía siempre que no eran chicas, sino transexuales. Vendió el producto como transexuales, sí. Pues al hilo de esto, Poison y Roxy son uno de los personajes más de culto que hay en el universo Capcom. Y esta referencia a que son transexuales viene desde la primera versión del juego. En las instrucciones del primer título ya viene que son New Half, que es el término que utilizan en Japón, y viene descrito. ¿New Half? Sí. Y bueno, han estado discutiendo con Capcom. Lo que pasó es que el señor de corbata dijo, transexuales, pues peor. Ni de puta coña, vamos. No, para la primera versión dicen que les cortaron el pelo y las maquearon un el poco. El pelo no fue lo que les cortaron. La vestimenta. No, es cierto esto. Ya, las ingles brasileiras o algo así. Hay un reportaje buenísimo en vídeo de unos compañeros americanos que explican el origen de estos personajes y cómo han ido cambiando. Y la jugada es que el americano dijo, pues a ver, amigo, aquí esto no puede entrar así. Dijo, pues bueno, pues las operamos. No, no, y es cierto. Y, la, o sea, y Poison y Roxy en Estados Unidos son transexuales operados y en Japón son transexuales sin operar. Madre mía, qué, o sea, qué jaleo. Es así, o sea, es una jaleo. Cosa que, bueno, que el bordea lo cómico. Lo que estaba pensando es que ahora con esto de la política esta tan bonita que lleva Capcom ahora de los DLC, seguramente tú te puedas bajar tu pack de 12 prótesis fálicas. Y si quieres se la... Se, oye, que quiero que Sakura lleve... Pues macho, ahí lo tienes. Paga tus 12 euros que tienes ahí tu pene. O yo que sé, quiero ponerle a Ryu un par de teticas así bien. O a Saga, yo que sé, que le quedarían bien también. Pues nada, pasas por caja. Oye, es lo bueno de los DLC, tanto que os metís con ellos. Hoy día estarían en Sálvame, no saldrían en el juego. O sea, irías paseando hasta el final del juego. Bueno, pues hasta ahí eso... Pablo ha sido el perdedor. Como la cerveza ya la has puesto tú, pues te perdonamos, pero que lo no sepas que ha sido el peor de todos. Ahora después pago unas cuantas. Si os parece, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos. Señor Nacho Ortiz, ahora mismo delante tuyo, descríbeme lo que estás viendo, por favor. Veo con gran devoción el cinturón de campeón de la WWE. Vamos, esto yo no soy digno de tenerlo en mis manos. De hecho, no eres tú quien lo va a decidir, Nacho, sino al final de esta entrevista va a ser la gente la que va a decidir si tú levantas este campeonato, este cinturón o no. Entonces, caballero, vamos a hacer una pequeña entrevista, si te parece. Y vamos a ir al grano directamente, ¿vale? Vale, sí, cerca un micro es que quiero aquí compartiendo, macho. Bien, bien. Aquí mi tierra de los medios justos, ¿eh? Justo. Cago en la mar. Bueno, nombre. Ignacio Ortiz Pacheco. ¿Edad? 29. ¿Lugar? Empezamos ya pronto a mentir. Bueno. 32. ¿Lugar de residencia? Madrid, Alicante. ¿Tienes casa en las dos? Una sí, otra alquilada, macho, no llega a todo. Nacho, ¿en qué consiste exactamente tu trabajo? Pues de acuerdo al término oficial dentro de Prisa, soy content manager, que no deja de ser un jefe de contenidos, un jefe de redacción, un director de contenidos, como esté estructurado en el medio. Y mi trabajo consiste básicamente en diseñar la agenda de Mary Station, diseñar los contenidos que va a tener, organizar las prioridades, repartir tareas y supervisar cualquier tipo de contenido, ya sea texto, radio o televisión. Sabéis que tenemos Mary TV aparte del Mary Podcast. ¿Cuántas horas invierte al día en tu trabajo? Muchas, yo creo que le salgo rentable a la empresa, Nacho, porque es que el trabajo no se acaba nunca. Serían 8 horas al día, pero no deja de ser, pues, cerca de las 12. Entre mirar el correo, chats, WhatsApp, Twitter, no se acaba nunca. Nacho, cuéntanos cómo es un día cualquiera en tu vida. Un día cualquiera, pues me levanto a las 9. Pues nada, desayuno tranquilamente, me preparo, a las 10 es cuando tengo el inicio de la jornada laboral, responder emails, revisar que la primera hora de las noticias está bien, apagar algún otro fuego. Seguro que entre las 10 y las 11 me ha caído algún marrón así de rebote, alguien que ha metido la pata por algún lado, y si todo eso está bien, pues empiezo a preparar los contenidos que van a salir en El País, y bueno, y si es lunes o viernes, pues los de as.com. A partir de ahí responder más emails, más Messenger, más WhatsApp, sobre todo por el Pixel. Sabéis que con Guillén Caballé pues lo estamos haciendo desde agosto, y todo funciona a través de WhatsApp, porque Guillén trabaja, se mueve, entonces nuestro canal es vía WhatsApp, o sea que el móvil echa humo. Luego me voy a comer y por la tarde pues regreso a las 4 y lo mismo, más emails. ¿Sueles comer en tu casa, Nacho? Cuando estoy en Alicante, sí, bueno, en casa de mis padres, voy de mi casa a casa de mis padres, y cuando estoy en Madrid, pues comemos en la oficina, Depende. Si me quedo con las chicas, y creedme que hay muchas razones para quedarse a comer en la oficina, cogemos un tupper de algo y comemos allí. Si no, pues si tengo alguna comida con algún compañero o alguien que trabaja con nosotros, pues ya como fuera por Gran Vía, pero por lo general me gusta comer en la oficina, sí. Ok. Generalmente, ¿a qué hora termina la jornada? Pues súper tarde. Estamos hablando de con el cierre, con revisar todos los contenidos que se publican al día siguiente, fácilmente no antes de las 2 de la mañana. ¿A qué hora sales de tu trabajo? Depende. Si estoy en la oficina, pues en la oficina, si llego a las 10, estoy hasta las 2, salimos a comer, volvemos a las 4. A las 7 más o menos salimos y de ahí lo que hago es me voy directo al gimnasio, termino mi gimnasio, ceno y ya engancho directamente el cierre. O sea que es una jornada bastante demandante y no da igual que no tengas un PC, porque el móvil hoy en día ya sabes. Claro, claro. Vamos a hacer una pausa mínima y nos vas a contar, hay que presumir, joder, unos cuantos datos de Meditation y del resto de medios que maneja en cuanto a visitas y cosas así. Pues ahora mismo tenemos a nivel global, a nivel internacional, son 4.400.000 usuarios únicos, hablando de todo el mundo. Uh-huh. En España, el mes pasado, tenemos 1.883.000 usuarios únicos solo para España. El medio número 2 en España tiene 1.807.000, ya que ahora este mes estamos por encima de esta otra revista que, por decirlo en términos globales, tienen 6.100.000 usuarios únicos en todo el mundo, pero es porque trabajan muy bien Sudamérica, la América Latina, con estrategias de SEO, con link building y compra de enlaces. O sea que aún así, aunque a nivel global nos sacan 2 millones de usuarios únicos, en España este mes hemos acabado por delante. Ok. ¿Cosas que te gustan de tu trabajo? Me gusta que me lea la gente. Yo creo que es lo que cualquier periodista tiene que incentivar. O sea, ¿por qué trabajas? Porque quieres contarle historias al resto del mundo y en prensa especializada pues a los seguidores de ese aspecto, de esa industria. Me encanta eso. Y me encanta también lo agradecida que es la gente. Yo no tenía ni idea de esto. Y especialmente, sabes que en internet la gente, pues, detrás de un teclado, pues tiene las cosas muy fáciles para atacar, difamar y escaparse. Pero en persona nunca he tenido ninguna experiencia de ese estilo, todo lo contrario, la gente es súper agradecida y es algo que pues te llena de orgullo como profesional. Ahora siento ser aguafiestas, pero ¿qué cosas no te gustan de tu trabajo? Pues no me gusta, como ser humano que eres, meter la pata. Cuando te equivocas, pues decepcionas a gente y tu trabajo como periodista especializado de videojuegos es, ante una compra de 60-70 euros, pues intentar ser lo más justo posible en base a tu experiencia. Quizás a veces tu valoración no puede coincidir con la de la gente, con gente que ha comprado ese juego, y lo que no me gusta es dar una versión o decir, oye, esto es lo que pensamos, y que luego la gente cuando se lo compre diga, joder, me fié de Meristation y el juego es una mierda, o me fié de Meristation y se lo cargaron y el juego me ha gustado. Eso es lo que no me gusta. Nacho, ¿te sientes presionado por tus jefes, por las compañías, por los lectores, por los oyentes? Yo creo que tengo la suerte de que me ha tocado uno de los mejores jefes del mundo. Uh-huh. En los 15 años que llevamos juntos, nunca me ha dicho cómo tengo que hacer las cosas, nunca ha metido la mano, nunca me ha dicho, oye, tienes que hacer eso, tienes que publicar lo otro, nunca. Incluso también ha sido tremendamente comprensivo cuando la he cagado, porque la he cagado varias veces. He intentado siempre aprender de ello, pero siempre te esperas que digas, hostia, me va a caer una bronca buena, esto va a tener consecuencias. Pues tengo que decir que siempre me ha respaldado y tengo que estar muy agradecido, porque no creo que no es algo que pase, ¿no? ¿Quién tiene jefes así? A ver, ¿nadie? A ver, ¿alguien puede levantar la mano? No, ¿qué? La levanta, no, que está tocando el pelo. No, vale. La levanta nadie. Bueno. Sí, tu padre que trabaja, vale, claro. Pues no es mi padre. Y la verdad es que últimamente también lo ha pasado bastante mal Pep Sánchez, lo conocéis todos, con el tema de Meri 4. Que bueno, hemos tenido un desarrollo complicado, todavía sigue complicado. Estamos ahora, en fase beta. Ahora tendremos un ratillo para hablar del tema. Pues eso, bueno, pero espera, no he terminado. Espérate, vale. ¿Qué más quedaba? Aparte, vale, la presión. Presionado por... ¿Cuál te jode más a ti de esas presiones? No, pero la presión no es una presión de al uso, al término de la palabra. Yo creo que es más unas expectativas que tiene tus lectores contigo. O sea, tus lectores como medio líder, pues quieren leerlo antes, leerlo con la mayor extensión. Y bueno, muchas veces lo que nos pasa es que, claro, tú eres un usuario de PlayStation 3 y lo que quieres leer es que MediStation diga que este juego es una obra maestra, que es lo mejor y que no sé cuánto. Pero muchas veces pues las expectativas de la gente no se corresponden con lo que va a ser. No sé, nos ha pasado muchas veces con juegos en los que el foro tiene un sentido, oye, pues en MediStation le van a poner tanto, y luego pues no, le hemos dado otra puntuación y se ha levantado en armas, ¿no? Pero oye, no deja de ser una opinión de dos redactores y otra persona más que revisa esa crítica. Después lo de las compañías, no. A ver, a mí sí que me presionan, pero porque yo soy la cara pública de la redacción. ¿Cómo te presionan? Pues hay mil y un recursos, y saber que las relaciones públicas de las compañías de videojuegos se entrenan en habilidades psicológicas para poder manipularte. Esto creo que no es algo que se aire mucho, pero yo os digo que pasa. Entonces, Nacho, una cosa. Una de las cosas típicas, vosotros sois una publicación, sois una revista. Afortunadamente, con todas esas visitas, generáis dinero por publicidad. ¿A vosotros ha habido una compañía que os ha dicho, oye, si no me pones esta nota, no te pongo publicidad? Claro, sí. ¿Y vosotros qué le habéis dicho? Pues médete tu publicidad por donde te la quieras gastar. Hay, bueno, ahora después, si quieres podemos hablar de compañía. ¿Tiene nombre y apellido? ¿Se puede decir o no es cortés? Hombre, creo que no es cortés, pero ha habido, a ver, es un modus operandi bastante habitual. No quizás a priori, o sea, yo conozco casos contados de gente, oye, pues si este juego no tiene tanto, no te voy a poner publicidad. Y es en plan de, bueno, pues oye, díselo a mi redactor cuando tú publique la crítica. Porque es una cosa que protejo mucho. O sea, mis redactores no tienen contacto directo con relaciones públicas o product managers en cuanto están trabajando en los juegos. O sea, yo soy el que canaliza toda la comunicación y no se lo permito. De hecho, ha habido intentonas de gente de intentar puentearme a espaldas y mis redactores me han dicho, oye, yo no tengo nada que decirte. Si quieres hablar algo de esto, habla con Nacho. Vaya tela. Nacho, ¿alguna vez te han colado alguna reseña, algún análisis que tú has considerado o que tú no lo has visto esa valoración? Normalmente tenemos un sistema que nos funciona bastante bien, en el que no hay críticas que una persona sola sea el encargado de juzgar y puntuar. Normalmente hay como mínimo dos compañeros que están con el juego, entonces siempre pueden tener intercambio de opiniones de acuerdo a lo que son nuestras normas de puntuación y a lo que es nuestra definición de lo que cada título, pues eso, con un valor numérico equivale. Cómpratelo, no te lo compres, es un juego mediocre, es un juego sobresaliente, o sea, todo eso está definido en el sistema de notas y se puede consultar y se ve al final de la crítica. Pero a veces, lamentablemente, no puedo estar encima de todo, y hay alguna vez que sí que me ha pillado fuera o que, bueno, incluso estando dentro, pues las cosas que me han contado pues no han sido tan bonitas o tan malas como esperábamos, y alguna vez pues sí que hay, yo personalmente sí que tengo, me acuerdo, alguna lacra, y es algo que internamente intentamos aprender. Precisamente relacionado con eso, MediStation se hace una cosa que son los reanálisis, se revisita un juego a ver si verdaderamente se merecía la nota que obtuvo en su momento. Explícame de dónde surgió esto y si te da palo o te molesta tener que decir, no, vamos a hacer un reanálisis de esto. No, para nada. Creo que es algo muy importante para cualquier publicación tener un termómetro con sus lectores que opinen de lo mismo que estás jugando tú. En esto pues surgió simplemente pues por eso, vamos a tener la referencia a la gente. Y el problema es que no siempre la crítica que se hace desde los lectores suele ser, ¿cómo decirlo?, honesta, ¿no? Hay mucha gente que es fanboy de una compañía que trolea los análisis del otro. Es mucha gente que, estando descontenta con una compañía como Capcom, puntúa con ceros simplemente porque está desacuerdo con una política y no con el juego. Y es incluso gente que es súper fan de un título y le sube la nota. Entonces hay mucho título, o sea, mucho reanálisis de este perfil, y es complicado que sea una herramienta objetiva. Nacho, otra cosa. Crítica objetiva, crítica responsable, son paradojas. ¿Verdaderamente esto es posible? ¿Tú estás a favor de una crítica de, en plan, es que lo correcto, lo esperable, lo que dice Metacritic es esto? Bueno, Metacritic dice muchas cosas que no me parecen correctas a mí también. Pero ¿se pueden hacer críticas objetivas? No, una crítica por definición es subjetiva. Es claro. La opinión de un redactor de acuerdo a, pues, a unas normas o a una forma de ver los videojuegos de acuerdo a un medio. Es así por definición. Decir, este review no es objetivo, pues seguramente, pero nosotros intentamos ser subjetivamente objetivos. Ok. Las notas dan muchísimos quebraderos de cabeza hoy en día y preocupan mucho. ¿Tiene sentido hoy en día? Claro, yo creo que es una referencia numérica, una referencia visual, ya sea del 1 al 10, del 1 al 100, estrellas, lo que quieras, pero para la gran masa de público necesita un valor referencial que le diga de un vistazo si merece la pena o no. Para mí, claro, ojalá pudiese adoptar un sistema que no fuesen notas, sino que la gente estuviera obligada a leerse el texto y a partir de ahí pues decidir si lo compra o no. Estamos hablando de mucho de notas, mucho de análisis de videojuegos, pero tampoco me gustaría saber qué más puedo encontrar en Meditation. Bueno, el repertorio completo de cualquier web de videojuegos de primera línea mundial, que suene tan pomposo. Desde noticias al segundo, video reportajes, video análisis, video avances, entrevistas a nivel internacional, eventos, cobertura de E3, de grandes ferias, reportajes retro, plataformas móviles, ¿qué más me dejo? El podcast y bueno, trucos, guías, por supuesto. Hay una gran cantidad. Pensamos que tratamos la industria del videojuego de forma integral. La coordinación de Meditation, ¿con quién sueles coordinar este tipo de contenido? ¿Lo haces tú solo o...? Tenemos una organización que, bueno, que esto es un poco, no sé, suena demasiado serio, pero tenemos pues un jefe de contenidos y después por cada plataforma hay una persona asignada. Hay un coordinador de PC, de Vita, de Play 3, de Wii, de DS y tenemos reuniones semanales en las que tratamos todo. Y bueno, cuando estoy fuera, la persona en la que me apoyo más es Fran Serrano, que lleva con nosotros desde, pues no sé, hace 12 años. ¿Cuántos redactores o cuántas personas trabajan con contrato en Meditation? Pues esto es más cosa de la empresa que mía, ¿eh? Yo pregunto, ¿esto se puede decir? Pero la verdad es que no sé, con ciencia cierta, porque yo no manejo todo el tema de sueldos, estas cosas que dan administración. Pero como la tendencia habitual en cualquier medio de comunicación, redactores con contratos hay muy pocos. Okay. Todo se delega en colaboraciones o en freelance. O sea, ahora mismo en cualquier periódico, en el país, en cualquier revista, se funciona así. Hay una columna asumible de sueldos, porque conforme con la crisis que tenemos, y a partir de ahí, pues toda la producción que no se puede cubrir con la gente de plantilla, pues se hace con gente externa. ¿Qué supone colaborar con Meditation? Pues que un colaborador que no tenga, no reciba un dinero, no reciba una remuneración, ¿qué obtiene colaborando con vosotros? Todo el mundo recibe dinero. Ah, sí. Sí. Nice. Pero aparte de eso, ¿qué más supone? O sea, esto, por ejemplo, a efectos de currículum. Primero es lo que decía antes, creo que tu satisfacción inmediata es que tus textos los leen 4.200.000 personas. Claro. Eso es lo primero. Y tienes feedback de ello. Tienes feedback en Twitter, tienes feedback en los foros y tienes feedback pues de los compañeros. Incluso de la industria. Oye, te he leído en tal. Y eso creo que es el objetivo principal. Después que puede ser una fuente de partida fantástica para formarte y para ver si realmente estás en tu sitio en la industria del videojuego. Y a partir de ahí, pues eso, el currículum, desde luego que sí. Ok, veo al señor Rosa por aquí, al pobre, y vamos, voy a cederte el testigo, Antonio. Cédeme. Vamos a ver, ¿cómo conjugar la vida personal con el trabajo? Fatal. Además con el móvil todo el día pegado. Sí, es horrible, es horrible. ¿Tienes dificultades para desconectar? Dificultades no, es prácticamente imposible. Porque vives en una industria que con la diferencia horaria con los diferentes países siempre está generando contenido. Cuando no pasa algo en Japón, pasa en Estados Unidos y cuando no en Europa. Entonces el problemón que tenemos es que tienes que estar casi 24 horas pendiente. La conjugación con la vida familiar o la vida con la pareja y tal, ¿has tenido algún problema? Pues es complicado y nos pasaba con un compañero que su vida personal se resintió y dimitió porque no podía, vamos, iba a perder a su pareja y eso es una cosa que por el trabajo pues es grave, ¿no? Entonces, a este nivel, a un nivel tan alto, sí que te arrastra muchos problemas y es esto. Ahora lo que intentamos, nuestro objetivo es que desconectar y tener periodos de descanso. Bueno, y cambiando un poquito, a lo largo de todo este tiempo que llevas trabajando en este mundillo, dentro de Meristation, ¿qué profesionales de la industria has podido conocer que has dicho, jolín, mira que estoy orgulloso de haber conocido? He tenido muchísima suerte con esto porque creo que a todo el mundo que cuando eras un simple jugón admiraba, creo que les he podido conocer. Por ejemplo, Miyamoto, he estado con él 4 o 5 veces. Kojima, en un E3 en el 2008 me llegó a saludar cuando yo estaba en una cola, de tantas veces que me había visto. No sé, por ejemplo, Fumito Ueda, creador de Aiko y Shadow of the Colossus, pues también está con él 2 o 3 veces. Vamos, creo que eso es. ¿Itagaki? ¿Ha coincidido alguna vez con él? Itagaki, sí. Tiene fama de friki. Sí, sí, estuve en las oficinas de Tecmo en Japón y estuvimos jugando a Dead or Alive 2 cuando iba a salir Dead or Alive 3 para Xbox. No tenía acabado, estuvimos probando, es que hicimos un torneo allí, en su casa, pero tengo que decir que es un borde, ¿eh? Sí, sí, no, yo creo recordar algún artículo de alguna presentación que he hecho y unos desplantes y tal. Sí, sí, a mí me pegó un corte que te cagas, ¿no? Sí, sí. Bueno, en este tema, ¿algún profesional con el que diría, oye, pues con este tío me iría yo a tomarme unas cañas ahora después o me iría de fiesta? A ver, para tomarte una copa tranquilo y hablar, te diría que Peter Molyneux, porque es un tío que se presta... Pero Peter Molyneux iría a la barra y diría, te voy a traer la mejor cerveza del mundo. Una buena pinta británica, ¿no? Te trae una así. Pues perfectamente, podría pasarte, pero es un tío que tiene muchas ideas y le gusta compartirlas con la prensa. Creo que el hype y todo lo que le pasa es simplemente porque comparte ideas. Entonces la gente lo malinterpreta y dice, esto es lo que va a hacer, no, esto es lo que querría. Pues para esto te diría que Molyneux sí que es bueno para compartir una copa tranquilo. Y para irte de fiesta... Fiesta. Por ejemplo, Cliff Leszczynski, por ejemplo. Ahora que se ha echado novia ya. Lleva 2 años con una niña de Carolina y creo que ya ha perdido enteros. Ya, vaya. Bueno, y a lo largo de todos estos años, pues, ¿habrás recibido kit de prensa o alguna edición así un poco especial de algún... Ahora menos, ¿eh? Ahora la cosa ahora... está jodida y ahora ya no hay cosas de prensa. ¿Hay alguna de estas cosas que la tengas como un tesoro, como diciendo, buah, tengo esto aquí en mi estantería, esto...? Pues a ver, así a bote pronto, dos cosas. Las pelotas de acero de Nuke Nukem. Hombre. Que nos las dieron en Las Vegas, en un club de striptease, para más reseñas. Y diría que de Bioshock Infinite, en este nuevo juego, los tónicos de Bioshock se han sustituido por otra especie de otro perfil de tónico. O sea, digamos que es diferente, ya no te tienes que inyectar y demás. Pues nos regalaron en la presentación oficial de título, yo estaba viviendo en Nueva York por aquel entonces, y nos dieron una réplica de lo que vendría a ser una botella de whisky, pero con la forma de un cuervo, y se llama Murder of Crows, y es uno de los poderes del juego que te permite manipular los cuervos. Creo que solo hay 150 en todo el mundo. ¡Ole! Está numerado y sí, tal. Sí, sí, está numerado, sí. ¡Qué maravilla! Bueno... Cuando llega a tu casa ya, dices, vale, apago el móvil, voy a ser humano y persona. ¿Qué te gusta? Sí, ¿alguna serie, televisión, algún tipo de lectura? Que... Lo primero que me gusta es tumbarme en el sofá y no hacer nada. Buah, eso... eso es gloria. Eso es lo que más me gusta. Después, pues series, sí. Ahora últimamente no veo demasiadas. Estoy viendo la tercera temporada de Espartaco. También, por supuesto, estoy esperando a que llegue el día 1 mañana para ver Juego de Tronos, la segunda temporada. Y por supuesto, Canción de Hielo y Fuego, pues me leí los 5 libros, el último en inglés, en tiempo récord, 2 meses creo que fue. Y bueno, básicamente en distracciones creo que por ahí voy. ¿Estás siguiendo el desarrollo del nuevo videojuego este que van a sacar, el Juego de Tronos? A ver si mejora... Van a salir varios. El juego de lo edita Focus Interactive, creo que lo desarrolla Cyanide. Bueno, que es de los dos que hay, está el MMO, que el otro día publicamos un reportaje bastante completo de Sañudo, compañero. Pues este Cyanide, que está más enfocado a la acción, no me parece que no me despierta mucho interés. Creo que como el anterior juego de estrategia en tiempo real fue un pufo impresionante, fue un auténtico pestiño. Sí. Creo que este va por el mismo camino. Vaya. Así que a ver si el MMO tenemos suerte. Bueno, bueno. Y a ver, el cambio ahora de Meristation siempre ha sido el portal naranja, unos colores, un una impronta muy reconocible. Nada más verlo, dice, está leyendo Mary Station. Ese cambio ahora, ese tono azulado, ¿por qué? No tengo ni idea, macho. Yo también me lo pregunto, que el fondo es ahora súper azul, todo es azul, la portada principal. Pero bueno, supongo que es cuestión de renovar también la identidad corporativa cada X tiempo. ¿Habéis notado algún incremento en las visitas o alguna variación ahora mismo, apreciable? Conforme está la cosa, hemos ido a peor. Sí. Sí, porque tenemos un montón de errores de rendimiento, la web no funciona bien y eso, pues lógicamente, las páginas vistas y también la experiencia de calidad del usuario, pues influye en que la gente no consuma lo mismo y bueno, y me disteis, ostras, pues si no funciona bien, pues oye, pues igual no entro. Vale, vale. Y otra cosa, ¿qué pasa con los Mary Podcasts? Que a la hora de bajarlo... lo seguimos haciendo, ¿eh? Sí, sí, no, sí lo sé, pero por ejemplo, cuando va uno a iTunes, que suele ser la referencia más fácil a la hora de consumir podcast, ¿sí? Hay ahora mismo problemas para descargárselo. Hay problemas, no, directamente no puedes. Bueno, sí, era una manera... suave de decirlo. Ahora la gente que nos está escuchando, ¿qué posibilidad hay de descargarlo en otra plataforma? Esto, te lo digo desde aquí, es una vergüenza que esté así. Uh-huh. Es una auténtica vergüenza y... Creedme que desde el primer día lo avisamos a la parte técnica, oye, que el feed de iTunes no funciona. Uh-huh. Vale, sí, ya lo apuntamos para arreglarlo. Y creo que hay ahí ya pues 6 semanas y no estamos todavía en iTunes. Y es muy triste, de verdad. Y puedo decir que hemos tenido broncas importantes, pero bueno, parece que hay cosas más importantes que arreglar iTunes. Y yo te digo que fácilmente a la semana me llegan 10 o 15 mensajes de gente, oye, ¿qué pasa con iTunes? Sí. Y lo digo en todo programa, que no va porque no lo han arreglado. Uh-huh. Bueno, yo te quiero hacer un par de preguntas sobre Mary 4. Es una cosa que habéis hecho mucho hype con el cambio de imagen, con la versión hype 4.0. ¿Por qué? ¿Hype por qué? Vosotros mismos, por ejemplo, en vuestro propio programa le habéis dado como, wow, cuando llegue bueno. Mary 4 va a ser la hostia. Hombre, mejor que Mary 3 seguro. En Mary 3 estábamos tremendamente limitados y en Mary 4, cuando funcione bien... pues tendremos unas posibilidades muy grandes, que de hecho creo que ya se ve algo, pero claro, como la impresión general es que no funciona del todo bien. ¿Este cambio era necesario? Sí. ¿Por qué? Porque teníamos una plataforma obsoleta. Uh-huh. ¿Obsoleta? ¿Y qué mejora me ofrece, por ejemplo, Mary 4? Pues Mary 4, a nivel de rendimiento, es una auténtica bestia, digo, cuando funcione bien. Después, te facilita la lectura del site en dispositivos móviles. Puedes ver vídeos embebidos, puedes manejarte todo de forma nativa. Uh-huh. Y después a nivel de planteamiento editorial nos mejora una cantidad de cosas que no podemos hacer en Mary 3, que con Mary 4 es tremendamente sencillo cambiar. Para que te hagas una idea, Mary 3 era una plataforma cerrada y Mary 4 es dinámica. O sea, puedo cambiar cualquier cosa. Esto para mi trabajo es fantástico, porque yo si veo que hay algún texto, algo que está funcionando bien... ¿Se puede retocar? No, puedo mantenerlo en portada, puedo bajarlo, puedo alterar la composición... Uh-huh. Y claro, esto en Mary 3 era cerrado, como te digo. Dos lanzamientos iniciales de la página y se estrella. Esto, ¿tú cómo lo viviste? Como máximo responsable de contenidos de la página, ¿cómo pues lo llevas? Con un cabreo brutal, ¿cómo lo voy a llevar? Pero sabes Pero que en realidad no... esto no depende de ti. Efectivamente, no depende nada de mí. Ni de mí ni nadie de la parte de contenidos. Todo el desarrollo de Mary 4 lo ha hecho una empresa externa que se llama Comaviera, por si queréis ir a encendiarla un día. Okay. Y todo depende de ellos. También es cierto que nuestros jefes nos han apremiado a lanzar la revista cuanto antes y quizás ha habido precipitación, lógicamente, ateniéndonos a los hechos, pues seguramente. ¿A ti las veces que se ha estrellado la página y han ocurrido estos problemas, te ha afectado a nivel personal? Pues sí. La primera vez estaba en París disfrutando de un pequeño descanso vacacional. Uh-huh. Y me jodió el tercer día. Yo estaba con un cabreo, entre el cabreo y la depresión. Porque habíamos estado, fue el día 26 o 27 de diciembre, y habíamos estado trabajando sin descansar Nochebuena, Navidad, actualizando todos los contenidos para que estuviera bien, y luego la web se sostuvo 15 minutos. Ya, yo precisamente fui de los pocos que pudieron verla y luego ya no vi nada. Nacho, vosotros habéis declarado vuestra intención de, con esta nueva versión de la página, modernizaros, cubrir aspectos, asignaturas pendientes, mirar el mercado de móviles, el mercado indie un poquito más, sí. Android incluso. A la hora de la verdad, ¿estos son promesas que se están haciendo ahora y categorías que están ahí, o esto hay intención real de mantenerlo? No, claro que está ahí. De hecho, de inicio tenemos canal de iOS, iPad, iPhone y iPod Touch. Tenemos canal de Android. Tenemos canal retro, donde puedes encontrar desde retroanálisis a regreso al pasado, a vídeos de juegos antiguos, incluso guías de juegos antiguos. Y después con el tema indie, te digo, Fran Serrano, que es, por decirlo, el segundo en cargo de contenidos, es un fiel defensor de los contenidos de este perfil. Y ya en Meritres lanzó un reportaje que se llamaba Zona Indie, cada 2-3 meses recorría pues, las novedades de ese sector. Y ahora lo que tenemos es una presencia más fuerte de títulos indie desglosados. O sea, no dentro de este reportaje, sino por fuera. Ok. Oye, Nacho, sé que te estamos dando mucha caña, te estamos preguntando... La verdad es que no. Hombre, no sé, pensaba que ibas a darme más caña en plan de, oye, te han comprado, te han vendido, o sea, te han puesto dinero por una nota, cosas así, no sé, lo que pregunta todo el mundo, ¿no? ¿Te lo han hecho? En mi puta vida, directamente. ¿Los maletines esos de toda la vida? Mira, eso, o sea, yo te digo, yo lo decía, lo hablamos, hemos hablado multitud de veces. Hablándolo con Pepe en un taxi, digo, macho, no sé, 15 años, a mí nadie me ha puesto pasta de por medio. Digo, ¿somos gilipollas o algo bien, pasa eso aquí? Y eso es típico. Esto, porque ahora estamos, me estoy acordando, Hobby Consola. ¿Qué opinas de Hobby Consola y tus contrapartidas en Hobby Consola, Manuel del Campo? Pues es un compañero que como tal merece todo el respeto profesional. Y pues, a lo largo de su carrera pues habrá equivocado, como me puedo haber equivocado yo. Pero lo cierto es que pues, mes a mes tiene la revista que más unidades vende en el mercado nacional, que más difusión tiene. Y ahora pues han intentado meter la cabeza un poco en el online. Con él, yo cuando coincidimos, hay siempre una corrección y un respeto profesional, como te digo, que vamos, me parece que no tengo queja ninguna de él. Ok, ahora te voy a hacer unas cuantas preguntas sobre el Meripodcast, porque yo sí que lo llevo escuchando desde el primer capítulo y eso. Pero antes, te voy a proponer un juego típico de las entrevistas, que aquí en español se hace poco, en las entrevistas españolas, pero... La asociación de palabras. Yo te digo una palabra y tú me dices lo primero que te venga a la cabeza. ¿Te parece? Ah, venga, pues a ver si digo alguna burrada, macho. Esto no, sale es directo. Es la magia. Vale. ¿Preparado? Venga, tírale. Apple. Dios. Hardcore. Marina Espacial. Steam. Valve. Casual. Masa Social. Miyamoto. Dios. Manga. Dragon Ball. PlayStation Vita. Maquinón. Fútbol. Revolution. Blog. Blogger. Icono. Papelera de reciclaje. Belleza. Tía buena. Indie. Limbo. Placer. Shooter. Gears of War. Molino. Señor. Pac-Man. Discoteca con luces fosforitas. Oh, ya. Yeah. Podcast. Meripodcast. Pero bueno. Clásico. Retro. Plesinski. Tío grande. Discoteca. Pac-Man. GTA. Juegazo. Ubisoft. Paso a palabra. Activision. Call of Duty. Mario. Miyamoto. Atraco. DLC. Piratería. Ladrones. Twitter. Seguidores. Importación. Mucho dinero gastado. Pixel. Guillén Caballé. Arcade. Arcade Stick. Android. Galaxy. Agotamiento. Vitaminas. Electronic Arts. FIFA. Zelda. Dios. Valve. ¿Cómo? Valve. Steam. E3. Mucho trabajo. 3DS. Tridimensional. Decepción. Assassin's Creed. Prisa. Jefes. GOTY. Skyrim. Alicante. Casa. J. Raymond. No es tan guapa a las 9 de la mañana. DLC. Atraco. Meristation. Casa. Bueno, caballero. ¿Ya está? Muy bien. Vale. Sí, nada. Además, hemos ido ahí al grano. Bien. No has tenido que pensártelo mucho. Bueno, alguna me he quedado atascado. No sabía qué decir. Me han venido palabras que no debía pronunciar. Bueno. Había alguna que no estaba planeada, pero es que ha ido surgiendo. El directo es lo que tiene. Sí. Vamos a terminar la entrevista hablando un poco del Meripodcast. Porque muchas veces en una publicación como Meristation, es verdad que se escriben mucho, pero se establecen otras líneas de diálogo entre los oyentes de un programa que están escuchando esas voces, que quedan muchas cosas que quedan entre líneas, y hay veces que precisamente a lo mejor estás corriendo y escuchas mensajes, escuchas cosas, y la implicación también es diferente, porque claro, tú son unas personas que te han ido acompañando. Hay veces que tú, cuando lees un artículo, no lees tanto esos nombres, pero cuando son personas que te han acompañado todas las veces que has salido a hacer el deporte, o gente que se ha ido a trabajar, acompañado de Nacho Ortiz, de Joaquín Relaño, de quien sea, de la gente que integra el programa, entonces se crean otras dinámicas, ¿no? Entonces me apetece preguntarte por eso. El programa, ¿quién lo planifica? ¿Quién lo dirige? Pues es parte de mi trabajo. Los jueves a primera hora de la tarde me siento tranquilamente, a veces con Fran, depende si le tengo a mano, y diseñamos cuáles son los temas más relevantes de la semana o hacia dónde deberíamos ir, resaltando cosas de la actualidad. Elegimos los temas de debate y a partir de ahí, a última hora de la misma, no sé, alrededor de las 6, nuestra chica Mary Podcast recoge los mensajes de Twitter, Facebook, foro, email, y destaca, bueno, lo veo yo, y seleccionamos pues las preguntas que nos parecen que pueden ir más con el interés general. Roles muy marcados. En el programa podemos ver que hay personajes que directamente trolean a veces casi por deporte, pero en realidad tú te das cuenta escuchándolo que esa persona no es así, que es que está haciendo un papel. ¿Eso es necesario? ¿No le resta autenticidad a lo que estoy escuchando? Pero a ver, esto no marco yo nada. O sea, okay. Albert es troll porque disfruta siendo troll. Y si, por ejemplo, en vez de ser troll, no sé, fuese que adoptase un rol de experto, pues un poco más de entendido de la materia distante, pues seguramente no sería tan bueno. Pero él es troll porque es muy bueno siendo troll. Entonces él, cuando llega, se pone su careta de troll y empieza a disparar con todo. Pero vamos, eso es porque él lo ha decidido así y porque a él le gusta ser así. En ningún momento nadie tiene ninguna indicación de tú vas a jugar esto y tú vas a decir lo otro. Nunca. Nacho, a ver, en esto de los podcasts de videojuegos, yo me los miro todo y es raro el podcast en el que me encuentro una chica. ¿Por qué hay tan poquita? Supongo que es representativo del perfil de la industria. Poco a poco van saliendo nuevas compañeras que tienen oportunidad para meter la cabeza en una industria dominada por hombres, ¿no? Pero sin embargo, luego a la hora de expresar opiniones, vosotros en el programa tenéis una chica que lee los mensajes, pero no opina. Porque no tenemos redactoras. Ok. El perfil de contertulio de nuestro programa es un redactor de la revista que es especialista en un área y que puede dar una versión de experto. Nuestras chicas, tradicionalmente desde Gema a Jessica, ahora a Bianca, suelen ser de perfil periodista, especialmente Gema y Bianca, y Jessica tuvimos la suerte de que era jugona, pues controlaba un poco más y sí se incorporaba en algún debate, pero por lo general es muy difícil encontrar ese perfil y las aportaciones son pues de chica de apoyo para presentar secciones o para llevar adelante los mensajes. ¿Alguna vez has tenido que llamarle la atención a un contertulio en el programa a micro cerrado o en algún momento que dices, madre mía, esto hay que cortarlo porque esto no va? Multitud de veces, cada programa. En cada programa, sí. ¿A ti eso te estresa o no, que se encargue la parte técnica? No, a ver, multitud de veces no, tampoco quiero exagerar. Pero históricamente sí, al principio cuesta un poco coger el ritmo, además no son especialistas en el medio radio. Ahora no, desde hace unas temporadas todo sale rodado. Okay. Y a nivel de opiniones la gente dice lo que le da la gana. ¿Por qué? Porque son opiniones suyas. Lo habéis dejado a expresarse más, ¿verdad? Sí, yo no tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque todas las opiniones que se vierten ahí son personales de esa persona que lo está haciendo. No es nada corporativo con Meristation. Quizás se pueda asociar más en mi caso, por eso llevo cuidado también a la hora de dejar rienda suelta, porque se supone que igual lo que digo yo va un poco alineado con la línea editorial de la revista. Muchas veces eres muy conciliador en ese sentido, en plan, lo que no, me toca. No, es que siempre intento ser la otra parte. ¿Alguna vez no te han dado ganas de desmelenarte y decir, hombre, claro que lo he hecho, joder, es un juego para hijos de puta? Hombre, yo no quisiera. No en ese sentido, coño, pero es... Pero fíjate, hace 2-3 programas con Capcom y Street Fighter Cross Tekken, pese a que es una de mis compañeras favoritas, los puse finos, le dije que lo de las gemas y los personajes me parecía un robo directamente y que era de una sinvergonzonería tremenda. ¿Cobráis dinero por hacer el podcast? Sí, hay una... desde la tercera temporada, que no sabíamos si íbamos a tener. Tuvimos una reunión con la dirección de la revista y, pese a que el podcast no ingresa nada, explicamos y demostramos que era una sección importante de la revista, un pilar básico, y que servía para cubrir cosas que con otras secciones no tienes, digamos, este nexo entre redacción y público, o también tiene un rol de formación en aspecto radio que nuestros redactores pues no tienen, y ayuda muchísimo. Ya te digo que a partir de ahí todos los que están en el programa tienen una pequeña asignación que se cobra. Todo lo que se hace en Meristation, todo, cualquier cosa que se redacta, tiene asignación económica. No es como cuando empezamos hace 15 años. Y la única que no cobra es Bianca, porque la tenemos de becaria, está estudiando periodismo y está haciendo las prácticas con nosotros. Ok, antes hemos hablado del tema de las notas y tal, y yo, como oyente que he sido y que soy del Meri Podcast, recuerdo un episodio que no me gustó, Nacho, me hizo sentir incómodo. Dime. Me hizo sentir incómodo en plan, ¿por qué hostia esta gente tiene que pasar por el aro aquí? Y fue precisamente el de Uncharted 3. Otra vez ha habido discusiones con el tema notas, pero es que hubo un episodio en el que le pusiste un 9 a Uncharted y hiciste una reseña, dijiste, vamos a hacer una reseña de Uncharted, y estuvisteis más tiempo hablando de por qué le habíais puesto una nota y las repercusiones que eso había tenido que hablando del título en sí. Bueno, esto, el caso de Uncharted, invertimos tiempo en explicar esto porque pensábamos que se lo debíamos a la gente que había quedado decepcionada con nuestra forma de ver el título, que fue mucha. Es lo que te decía antes, ¿no? Hay gente que tiene expectativas de que Meristation puntúe a su título franquicia, como por ejemplo fue Uncharted 3, con la máxima nota posible. Y más si vienes de un hype de unos medios extranjeros que lo han puntuado con la máxima puntuación, como en este caso. Empezamos el programa hablando de esto porque pensábamos que se lo debíamos a la gente, no por otro tipo de presión. Esa reseña, Nacho, antes de hablar del propio título, hablasteis de la nota. ¿Tú eres consciente de eso? Hombre, claro, pero lo hicimos porque pensábamos que en el momento en el que salía el podcast, que creo que fue el día después del análisis, teníamos el foro de Play 3 en armas. O sea, la gente, bueno, los usuarios hardcore de la consola pensaban, desde que nos había pagado Microsoft a que queríamos hundir a Sony, bueno, una cantidad de conspiraciones que realmente te duelen. O sea, nuestra review de Uncharted 3 fue el criterio de un redactor nuestro, que fue Fernando Borrego, que era coordinador de Play 3. O sea, él era el responsable, el máximo responsable de esa plataforma. ¿Quién más que una persona que se encarga de gestionar una consola dentro de la revista va a querer darle más nota? Claro. No, vamos, yo creo que siempre nos pasa eso. Yo suelo ser el polimalo. Yo siempre soy el que dice, oye, y esto menos nota, o esto. Y siempre intento que mi redactor intente justificarme por qué va a dar la puntuación que va a dar. Y bueno, en el caso de Uncharted 3, la gente pues se levantó en armas. De hecho, no sé si has visto un vídeo que está en Game Trailers, que nos hizo muchísima gracia porque era algo así como lo que nos había pasado a nosotros. Venía a ser en formato trailer un corto de un redactor que se veía como la gente, había apareciendo testimonios, me fío de él, es un tío de honor, es cualquier opinión suya me parece acertadísima, es un tío respetado, no sé qué tal, hasta que le dio un 8.5 a Uncharted. A partir de la noche de Uncharted, es un vendido, nos ha defraudado, es un traidor, apesta. Entonces, esto era una parodia de cómo la industria y cómo los usuarios, tus propios lectores, se pueden girar en torno a ti cuando coincide tu crítica o tu opinión con la suya y cuando no lo hace. Entonces, nos sentimos muy identificados con eso porque fue lo que percibimos que pasó. La gente tenía unas expectativas, nosotros teníamos una visión del título que al final no, el valor numérico no se acabó correspondiendo. Okay. Una cosa, relacionado con el Meriposca, ¿se pueden dar cifras o no? ¿De qué? De audiencia, de descarga. Pues ahora mismo, desde que hemos pasado a Meri 4, no puedo porque no tengo acceso todavía a los informes de descarga. Previamente creo que llegamos a alcanzar más de 40.000 descargas semanales. Eso es una barbaridad. Juntando las que tenemos. Un lujo auténtico, Nacho. ¿Y cómo es posible que con esta sensacional audiencia haya ocurrido, lo habéis comentado, pero de verdad, un programa que está siempre en las primeras posiciones de iTunes, en los rankings de podcast de videojuegos, siempre está Meriposca ahí, el 1, el 2, peleando con Game Over por ser el número 1 siempre, incluso el programa 23, el último que aparece en iTunes, todavía es de los más descargados. Joder, gracias a todos los que lo han hecho posible. Claro, Sin embargo, de repente, hace 6 semanas, desaparece el feed. No se sabe qué ha pasado. ¿Por qué? Pues porque parece ser que a alguien se le olvidó actualizar el feed a nuestros programadores. De aquí un abrazo para ellos. Se les olvidó actualizar la dirección de descarga nueva con la migración a Mary 4. Entonces el feed que tenemos es apunta al directorio de Mary Station 3, que ese directorio no se ha vuelto a actualizar porque la estructura es diferente en Mary 4. Entonces, claro, nosotros lanzamos el programa, pero como no está el feed actualizado, iTunes pues no recibe la información. Y esto son 15 minutos de un programador, es cambiar una línea de código y ya está. Desde aquí, de verdad, os animo. ¿Lo has denunciado? Joder, lo he denunciado, pero 6 semanas seguidas. Pues a ti no te jode hacer un programa y invertir tiempo de tu trabajo en una cosa que luego la gente demanda, lo pide, que supone un gasto a la empresa. Sí, sí. ¿Sabes lo que me jode? Que 15 minutos de un programador no valgan lo mismo que 2 horas y media todas las semanas de mi equipo. No, y que es una putada porque devalúa tu trabajo. No devalúa tu trabajo, pero sí que hace que llegue menos gente. Incluso esa gente interpreta que le estáis mandando un mensaje de que no os preocupáis por ello. Mira, me estoy calentando. Vamos a pasar de tema ya, porque es que de verdad, venga, yo soy el número uno que me estoy quejando todos los días de esto, Nacho, y no hacen ni caso. Tú no me decías que no te estaba dando caña, hostia. Ya, pero... pues... es lo que pasa, es que pasa que los lectores me mandan mensajes a mí porque soy la cara pública, pero deberíais de, mira, a partir de ahora, redaccion@meristation.com, mandar mensajes ahí. Y que quede claro que esto no es culpa tuya, que tu trabajo, coño. ¿Qué culpa voy a tener yo con esto? Ya yo está, no sé Drupal, vamos a tener que aprender a programar ahora. Oye, Nacho, hemos llegado al momento en el que la gente que está aquí aguantando como campeones, que han visto vaya chapa, macho, van a decidir si tú levantas ese cinturón. ¿Pero de verdad que no hay más preguntas comprometidas? No, ¿ya está? No te quiero putear. No, de verdad. Yo estoy honrado de que tú hayas venido a Confesiones de un Jugador. Además, que incluso has estado aquí más tiempo del que tú esperabas. No, bueno, un placer, hombre. Pasa es que te salió barato, solo me he bebido un sorbo de cerveza. Bueno, ahora después, si quieres, sacamos la chequera. Ya que nos ven los maletines por otro lado, te los enseño yo. Pero bueno, vamos a preguntarle al público. Simplemente, con aplauso o sin ello, Nacho Ortiz, ¿se merece ahora mismo levantar este cinturón? Bueno, así, ¿eh? Anda. A ver, es que... No, ese no aplaude. Nacho no lo tiene claro. Venga, este no aplaude, que hay algo que no te ha gustado, ¿o qué? Ahora... Aquí hay... Ay... Sí. Cago en la mano. Pero no es culpa mía. Eso no es culpa de Nacho. Esto bueno, no puede ser, macho. Bueno, Nacho, levanto así. Ah, tú levántalo, que luego se quede las fotos. Claro, de la olla, sí. La entrevista ha sido un honor, Nacho. Está claro. Gracias a vosotros por interesaros. Podíamos haber buscado muchas más historias, muchos más marujeos. No sé, oye, ¿quieres que hagamos un DLC y añadamos algo? En algún momento, no sé, tío, en algún a un momento, euro por descarga y cuento lo que no se ha contado aquí, ya que sé. Tú en algún momento, precisamente hablando de eso, ¿no te has planteado sacar un libro contando la historia de Meditation, tu carrera como Váyatela. Profesional? Pues sí que ha habido veces que me ha apetecido, ¿eh? Decir, coño, y todo esto porque son 15 años de historia y nos han pasado mil y una movidas y cosas que lógicamente solo sabemos nosotros. Momentos buenos, momentos malos, momentos durísimos y algún día podríamos hacerlo, de verdad. Bueno, Nacho, pues esperando ese libro, mientras tanto, debo decir que nosotros en nuestra comunidad, en www.confesionesdeunjugador.es, siempre a principio de mes elegimos una persona, desde hace 3 meses lo llevamos haciendo, como un nuevo miembro del Balls of Steel Hall of Fame. Yo creo que después de esta entrevista, dentro del ala de famoso del Hall of Fame, te ha ganado un puesto y directamente te digo que está ahí. Vaya, va a salir mi foto y todo. ¿Quieres que salga? ¿Nos das permiso para ponerla? No, por supuesto. Bueno, pues te felicito porque solo hay 3 personas más en el mundo. No me digas, ¿y quiénes son? Son foreros de la comunidad de www.confesionesdeunjugador.es. ¿No está el año ahí? No, todavía no. Ha llegado tú antes, pero por ejemplo tenemos una persona que obtuvo un platino en Dark Souls y un platino en Demon's Souls. Ese es un héroe. Un tío con las pelotas de Ese acero. Ese tío es un héroe, vamos. Y tenemos otra gente, por ejemplo, una persona que ha donado mucho, ha hecho muchas aportaciones, cogió la mitad de sus títulos, incluyendo Ico y Shadow of the Colossus, y los puso para la biblioteca de Asido, el centro este, para personas con síndrome de Down y otras discapacidades, para los que estamos haciendo la biblioteca. Pues mira, yo te voy a mandar 5 juegos de mi biblioteca personal, para que veas. Pues muchísimas gracias. Quién sabe si esta biblioteca sigue creciendo. ¿Qué nuevas y fantásticas reseñas tendremos en próximos programas de Confesiones? Nacho, ha sido un placer tenerte aquí. Ha sido gracias un honor a vosotros, la verdad. Y gracias por venir aquí al Salón del Manga, a mi tierra especialmente, y gracias al público también. Hemos visto que se ha hecho un poco largo, hemos diezmado aquí a los asistentes. Bueno, no obstante, creo que hoy han quedado resueltas muchas preguntas que rondaban en la mente de los seguidores. Nosotros aquí, es verdad que hemos tenido una audiencia que han resistido como campeones, pero luego sí, sí. El público va a venir desde la nube a escuchar toda esta entrevista, este programa. Y a ver si no me toca venir aquí a puntualizar alguna declaración, me lo estoy viendo venir. Es lo que tiene. Podemos ser innovadores, siempre innovando, y sacar un DLC gratuito, de esos que hay poco. ¿Gratuito? ¿Quién hace los DLC gratuitos, sabes? Valve, sí, ya. Bueno, en fin, muchas gracias a ti por haber venido. Muchas gracias a Dani. Muchas gracias. Dani, ¿dónde te podemos ver? Agua por aquí. No, en serio, gracias. Ha sido un placer estar aquí aprendiendo de vosotros. Gracias a Nacho. Me ha gustado conocerlo. Y nada, ahora acabo de llegar, como decía. Voy a ver si me doy un paseo y veo de qué va la movida esta japo. Quien quiera más de Dani González del Microondas, ¿dónde lo puede encontrar? Pues como bien decía, elmicroondasradio.com, porque no creo que los sábados por la mañana estéis, por ejemplo, ahí en la emisora para escuchar nuestras gilipolleces. Ahí a lo largo de la semana iremos poniendo el programa que podéis descargar, curiosidades. Y aparte, también me dedico al dibujo, entre otras cosas. Si queréis, tenéis twittoons.com para echarle un ojo. Una web que está creciendo bastante, para mi asombro. Así que twittoons.com, eso es todo. Mamá, si te descargas Confesiones de un Jugador, te quiero, a pesar de todo. Bueno, Nacho, tu madre ya sabemos que te tiene más o menos controlado, pero ¿dónde podemos encontrar a Nacho Ortiz? En mi casa. por si a alguien no le ha quedado claro a esta altura. Nada, merisession.com, ahí estoy. Bueno, señor Rosa, ¿algo más que declarar? Nada, voy rápidamente a mi casa, después de ver un vistacillo esto, a romper el patito feo, ya puedo dejar de jugar a él. Y nada, agradecer pues a nuestros invitados, al público que ha venido, que es un gran honor estar aquí, un gran honor estar con estos invitados, con este público en este sitio. Y nada, muchas gracias por aguantarnos. Si por lo que sea os ha gustado el espectáculo y queréis más de Confesiones de un Jugador, www.confesionesdeunjugador, ahí podéis acceder a la mejor comunidad que pueda soñar un podcast de videojuegos. Podéis buscarnos en Facebook, en Confesiones de un Jugador, y podéis encontrarnos en Twitter como @confesionesd1j. Chicos, chicas, gracias por llegar hasta aquí. Ha sido un placer. Hasta la próxima vez que nos volvamos a encontrar. Os dejamos con nuestro tema de despedida, Come Back to You, del grupo Silence is Sexy, que solo van a poder disfrutar los privilegiados que descarguen este programa de iTunes. DLC. Gracias a todos. My memory.